Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias. Este nuevo día se llama jueves 7 de enero de 2021. Ha caído con intensidad la lluvia en muchas zonas de Andalucía durante esta madrugada. Heladas a esta hora además por el norte. Las temperaturas mínimas suben ligeramente. Lo contrario ocurre con las máximas, que bajan notablemente en el sureste del país. Es precisamente la zona en la que ya está empezando a nevar y además con fuerza. Buenos días desde Onda Cero. Bienvenidos a una nueva jornada en la que se va a producir ese anunciado y temido choque entre la borrasca Filomena y la masa de aire frío que lleva tiempo sobre la península, que va a hacer que a lo largo de los próximos días, ojo, nieve de forma intensa en puntos en los que no es nada habitual que lo haga. Como les digo, ya ha empezado a caer en el este de Castilla-La Mancha y en el nordeste de Andalucía. También en el interior de la Comunidad Valenciana. A partir de esta hora, además, está previsto que caigan los primeros copos en la Comunidad de Madrid, incluida la capital. Nada preparada para nevadas tan copiosas como las que se esperan de aquí hasta el domingo. Esta vez los avisos se llevan haciendo desde el fin de semana pasado, con tiempo, y los gobiernos, tanto los locales como los autonómicos, como el nacional, han comunicado que han tomado todas las medidas para evitar el colapso. Si es así, pues hablaremos de una ciudad blanca, repleta, ojalá, de muñecos de nieve. Si no, la estampa será, con todo lo que eso conlleva, la de la capital de un país paralizada. Y el comentario más repetido, sobre todo en los lugares en los que lleva ya nevando de forma intensa desde hace días, será ese otro de lo que nieva y paraliza Madrid, y parece que ocurre lo mismo en toda España. En realidad, la capital de la que todo el mundo habla hoy no es Madrid, sino Washington. Al grito de paren el robo, cientos de manifestantes partidarios de Donald Trump asaltaban anoche el Capitolio de los Estados Unidos mientras se celebraba la sesión en la que los nuevos congresistas y también los senadores debían confirmar a Joe Biden como el próximo presidente del país. La policía de Washington, este dato desde hace escasa media hora, acaba de confirmar que al menos 4 personas han muerto. Se sabía del fallecimiento de una manifestante que anoche recibió un disparo en el pecho, pero se ha conocido, ya digo, hace escasos 30 minutos, el fallecimiento de al menos 3 personas más. El FBI ha tenido que desactivar incluso varios artefactos explosivos en las inmediaciones del Capitolio. La Guardia Nacional no se ha desplegado en la zona hasta que el vicepresidente Mike Pence lo ha autorizado, porque el responsable en realidad de hacerlo, que no es otro que Donald Trump, no firmaba la orden necesaria. Después de decir que nunca nos rendiremos porque no se cede ante un robo, se ha visto obligado Trump a pedir a sus seguidores que estaban dentro del Capitolio, lo hizo anoche, que se fueran para casa. I know your pain, I know your hurt. Sé que estáis dolidos, sé que estáis molestos, porque ha habido unas elecciones que nos han robado y todo el mundo lo sabe, especialmente ellos. Pero os tenéis que ir a casa ahora. Necesitamos paz, respeto a la ley y al orden. Somos gente de ley y no queremos que nadie resulte herido. Es una época muy dura porque nunca había ocurrido nada similar. Que nos arrebataran los comicios a mí, a vosotros, a todo el país. Mensaje grabado de Donald Trump, que era la respuesta en realidad a la petición que un rato antes le hacía el próximo presidente, Joe Biden, para que intentara poner fin a toda esta situación. Le pido al presidente Trump que vaya a la televisión nacional ahora para completar este juramento, defender la Constitución y exigir el fin de este asedio. Arrasar el Capitolio, destrozar ventanas, ocupar oficinas, el espacio del Senado de los Estados Unidos, revolverlo todo en el Capitolio, en la Cámara de Representantes, amenazando la seguridad de quienes han sido debidamente elegidos, todo eso no es protesta, es insurrección. Insurrección. Bueno, después de varias horas de tensión, de mucha tensión y de caos, al final de madrugada se pudo desalojar a los asaltantes, a eso de las 12 de la noche hora española, y la sesión para nombrar a Biden pudo luego retomarse, y de hecho todavía sigue a esta hora de la mañana aquí en la península. Mientras, Trump volvía a justificar en Twitter el asalto como una respuesta a un presunto fraude. La red social, por cierto, ha borrado ese mensaje y otros similares y ha suspendido incluso la cuenta del presidente de los Estados Unidos durante 12 horas. En todo este periodo, en esta tensa madrugada y también anoche, ha estado allí, en el Capitolio, en Washington, el periodista de A3 Media y colaborador de esta casa, Bricio Segovia, con el que tenemos comunicación a esta hora de la mañana. Bricio, buenos días. Muy buenos días. Pues bueno, jornada intensa la que estamos viviendo aquí. Bueno, hasta ahora ha vuelto a la normalidad, o al menos una relativa normalidad, y sigue la sesión. ¿En qué condiciones? Bueno, pues la sesión plenaria de ratificación del resultado electoral sigue, pues, después de haber sido interrumpida tras este asalto al Capitolio. Las fuerzas del orden, incluido el ejército que está desplegado en la capital estadounidense, han conseguido controlar el perímetro del Congreso. Ahora bien, de momento, las cosas están cambiando por parte de los legisladores republicanos. Ya son varios de ellos los que han cambiado de postura y le han dado la espalda al presidente Donald Trump. Los que en principio iban a objetar la victoria de Joe Biden en este último paso de oficialización del resultado electoral, ahora dicen que después de estos hechos no piensan oponerse al resultado electoral y lo van a ratificar. Por lo tanto, hay un espaldarazo que le están dando al presidente Donald Trump, igual que varios miembros de su propia administración. Ya van tres que han dimitido a lo largo de esta jornada. Sí, tres colaboradoras, tres mujeres que estaban en algún caso con Trump desde 2015, incluso desde antes que accediera al poder, han presentado su renuncia esta madrugada. Bueno, parece, vamos a ver si se confirma, que Donald Trump definitivamente ya empieza a quedarse absolutamente solo. Bueno, anoche, Bricio, ¿cómo sucedió todo? Se habla incluso de posible falta de efectivos policiales. ¿Cómo empezó todo y cómo sucedió? La verdad es que esto no llegaba por sorpresa a la capital estadounidense. Se llevaba varios días alimentando esta multitudinaria protesta por parte de simpatizantes del presidente Donald Trump. El mismo mandatario, de hecho, hizo un llamamiento a sus simpatizantes para que vinieran a la capital a manifestarse en contra del resultado electoral. Y por lo tanto, no solamente se quedó ahí la cosa, sino que el presidente esta mañana participó en una de las protestas, en la protesta principal que se llevó a cabo muy cerca de la Casa Blanca. Ahí echó más leña al fuego y dijo que, bien, estas eran unas elecciones robadas y que los que se estaban manifestando en la capital en esta jornada eran verdaderos patriotas. Después de que ocurriera este asalto al Capitolio, en el que hubo violencia y varias de estas personas incluso llevaban armas, algo que está prohibido aquí en la capital estadounidense, bueno, pues el presidente emitió un vídeo a través de sus redes sociales antes de que se las bloquearan todas las plataformas, y en ese vídeo grabado el presidente hizo un llamamiento a que se respetara a las fuerzas del orden. Pero ahora bien, después siguió alimentando la retórica de fraude electoral que no ha conseguido probar ante la justicia y volvió a llamar patriotas a los que están participando en estos movimientos en la capital. Bueno, has pasado miedo, Bricio, te lo digo porque además de todo lo que ha sucedido dentro del Capitolio, fuera ha habido improperios de todo tipo a los medios de comunicación y cuida la Fox, la cadena favorita de Donald Trump. ¿Has pasado miedo en estas horas? Bueno, ni te puedes imaginar la de veces que nos han insultado. Ahora bien, es algo a lo que estamos acostumbrados ya en estos 4 años de trumpismo. Los medios de comunicación, independientemente de qué medio seas, cuando te ven con un micrófono en la mano, es prácticamente la reacción reflejo de la mayoría de simpatizantes del presidente. Ahora bien, miedo, bueno, pues la verdad es que en escenarios peores hemos estado, como por ejemplo conflictos armados, pero es algo que no se ha visto en la capital estadounidense, un país que además alardea de ser ejemplo de democracia y que en estas últimas elecciones presidenciales, pues más bien ha demostrado ser una república bananera, como lo ha tildado el expresidente George Bush, hijo. Bueno, lo último, Bricio, el día 20 es la toma de posesión de Biden, quedan prácticamente 2 semanas y lo sucedido en las últimas horas ha llevado incluso a congresistas a pedir a Mike Pence a invocar la 25ª enmienda para destituir a Trump, incluso de forma inmediata, antes de ese día 20. ¿Hay posibilidades reales de que esto pueda prosperar? hay posibilidades de reales si se acaban poniendo de acuerdo, como se me confirman mis fuentes de la Casa Blanca, que son varios miembros del gabinete de Donald Trump quienes están discutiendo esta posibilidad en estos momentos. No sabemos si se va a, si va a llegar a si se va a producir finalmente. Se tienen que poner de acuerdo y presentar finalmente la petición. También sabemos que ya hay varios congresistas demócratas que están pidiendo que se invoque esta enmienda por incapacidad del presidente y que lo que haría es pasar los poderes presidenciales de manera temporal al vicepresidente Mike Pence, que además en estos momentos está presidiendo la sesión plenaria de ratificación del resultado electoral, que por cierto también antes de que comenzara, él mismo dijo que no estaba en condiciones de declarar unilateralmente qué votos y qué votos eran real, se podían contar y cuáles debían ser revocados, como le estaba pidiendo el presidente Donald Trump. No, se negó a hacerlo Pence, y esa es otra de las aristas de todo lo que sucedió ayer, que tiene múltiples, pero esa es una también importante, como la confirmación de que el Partido Demócrata va a tener además mayoría también en el Senado, no solo en la Cámara de Representantes. Bricio Segovia, periodista colaborador de 3Media, también de esta casa. De verdad, gracias por haber estado con nosotros y que tengas una buena jornada. Intenso trabajo, supongo. Buenas noches, buenos días para España. Bueno, la condena internacional es prácticamente unánime esta vez, incluido el gobierno chavista de Venezuela. En España lo que han hecho todos los partidos políticos es condenar, evidentemente, lo sucedió ayer. El PSOE reclamando asumir el resultado electoral. El PP defendiendo la representación parlamentaria. Unidas Podemos culpabilizando a quien alienta la intolerancia y el odio. Y Ciudadanos alertando de los peligros del populismo. Hoy se cumple el primer aniversario ya de la segunda investidura de Pedro Sánchez. La primera, recuerden, se produjo de manera automática al salir adelante aquella moción de censura contra Mariano Rajoy. Desde que perdió las elecciones en el año 2015, no ha hecho otra cosa que tratar de enmendarle la plana a los electores. Es lo que lleva haciendo desde 2015. En mayo y junio de 2018, el presidente depuesto, o sea, Rajoy, acusaba a Sánchez de tratar de enmendar la decisión de los votantes. Entre los diputados, por cierto, que aplaudían, estaba Pablo Casado, que tras ser designado presidente de los populares, apenas un par de meses después, en julio de 2018, calificaba a Pedro Sánchez de presidente ilegítimo. Quizá lo de ayer nos enseñe a pensar más lo que se dice. Ayer Pablo Iglesias criticaba el intento de subversión de los mecanismos institucionales cuando no les son favorables. En 2016, los líderes de Unidas Podemos defendían como algo recomendable, saludable, rodear el Congreso durante la investidura de Rajoy. Me parece saludable que en democracia los ciudadanos ejerzan sus derechos civiles, el derecho de reunión y el derecho de manifestación. Nos parece un ejercicio democrático y estaremos orgullosos y orgullosas de que la gente que vota Podemos, que simpatiza con Podemos, de que todo el mundo muestre sus ideas en cualquier lugar, en cualquier momento. Iglesias y Montero, hoy los dos en el gobierno. Aquel día, aquel 29 de octubre de 2016, hubo un despliegue policial de más de 1.300 agentes para que ninguna de las personas que allí se manifestaban aprovechara la protesta legítima y autorizada para ir más allá. Aún así, se agredió y se lanzaron objetos a algunos diputados. Y se coreó a otros que salieron a saludar. Quizá lo de ayer nos enseñe a pensar más lo que se dice. En junio de 2011, un poco más atrás, el Parlamento catalán, igual lo recuerdan, fue asaltado. Su presidente entonces, el presidente de catalán, Artur Mas, y un grupo de diputados solo pudieron llegar en helicóptero después de que zarandearan e intentaran abrir su coche. Nunca pudimos saber si estas concentraciones serían estrictamente pacíficas, aunque de protesta, lógicamente, como tanta otra se dan, o serían pues con coacciones y violencia, hasta que no se producen los hechos. En octubre de 2018, en el aniversario del primer intento de sedición del año anterior, de 2017, trató de repetir el asalto otro grupo de radicales allí en Cataluña que finalmente fueron disueltos por los Mossos de Escuadra. Tuvieron que encerrarse dentro del Parlamento para sujetar la puerta y evitar el asalto. Bueno, anoche escribió en Twitter el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, de Esquerra, que lo del Capitolio, lo de Washington, enseña los peligros de alimentar el populismo y sobre todo si se hace desde las instituciones. Quizá lo de ayer nos enseñe a pensar más lo que se dice y lo que se hace. No conviene hablar de militares alentando un golpe de Estado porque un grupo de jubilados hable de ello en un grupo de WhatsApp. Ayer se celebró, como seguramente sepan, la Pascua Militar. En esta ocasión se le había querido dar especial relevancia al discurso del rey Felipe VI por si hacía referencia a ese chat de jubilados, antiguos militares. Lo que le recordó el rey a los militares, a la cúpula de los tres ejércitos, es lo que estos ya saben de sobra. La Constitución es el camino libre y democráticamente decidido por el pueblo español. Todos estamos incondicionalmente comprometidos con ella porque es el origen de la legitimidad de todos los poderes y de todas las instituciones del Estado. Una legitimidad que se renueva cada día respetándola y observándola. Como en Nochebuena, el grueso del discurso del rey estuvo dedicado al coronavirus y también a la ayuda del ejército para atender residencias, desinfectar o rastrear a posibles contagiados allí donde se le necesitaba y donde se le sigue necesitando. Por cierto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, sigue ofreciendo a los profesionales del ejército para ayudar en esa campaña de vacunación que comenzó aquí en nuestro país hace 10 días. ¿Y cómo va? ¿Cómo va lo del coronavirus? ¿Cómo va la epidemia aquí en España? ¿Su evolución en las últimas horas? Bueno, pues hoy se empiezan a aplicar las nuevas restricciones por el aumento de casos de las últimas semanas en varias comunidades autónomas. Y el temor también, claro, al colapso de los hospitales. La buena noticia de las últimas horas es la de la vacuna de Moderna. Horas después de que la Agencia Europea del Medicamento le diera su visto bueno ayer, la Comisión Europea ha dado también su visto bueno, su ok, para poder aplicarla en cuanto las dosis puedan estar disponibles. Se calcula que en unas 2 semanas podrían ya estar distribuida esa vacuna y empezar a administrarse. ¿Cuál es la diferencia con la de Pfizer y BioNTech? Bueno, pues la logística de reparto y mantenimiento de esta segunda, de la de Moderna, es bastante más sencilla. La Unión Europea, Bruselas, ha comprado 160 millones de dosis de esta nueva vacuna, con la esperanza, claro, de que se puedan administrar de una forma más ágil, más rápida, de lo que se ha empezado a inyectar la vacuna de Pfizer. Más de uno en Onda Cero. Óscar Plaza. Hay más noticias de este primer día post-navideño, más cuestiones informativas de este 7 de enero y las vamos a repasar con Juan Carlos Vélez. Buenos días, Vélez. Buenos días, Óscar. Empezando por la Comisión Europea, que autorizó ayer el uso de la vacuna de Moderna en la Unión tras las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento. El fármaco de la farmacéutica estadounidense se suma al de Pfizer-BioNTech para acelerar las campañas de vacunación. Corresponsal europeo, Jacobo de Regoyos. La Agencia Europea del Medicamento cree que la vacuna de Moderna es segura, así que apenas 3 horas después la Comisión Europea le ha otorgado una licencia condicional para salir al mercado europeo y empezar a ser aplicada en los próximos días junto a la de Pfizer y BioNTech. Ambas necesitan una segunda inyección, aunque la de Pfizer tiene que ser conservada a 70 grados bajo cero y la de Moderna solo a 20. La Comisión Europea ha contratado 190 millones de dosis. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, va a dar a conocer hoy la actualización de datos de contagios. Dejamos la incidencia hace 2 días de la enfermedad en 297 casos por cada 100.000 habitantes. El doctor Rafael Bengoa, especialista en gestión sanitaria, advirtió ayer en Onda Cero de que no se debe bajar la guardia a pesar de la campaña de vacunación. La aparición de la vacuna ha hecho cambiar la percepción de riesgo hacia menos y el riesgo, obviamente, de cara al virus no ha cambiado. Sigue siendo y nos sigue atacando incluso con nuevas variantes. Alemania amplía hasta final de mes el cierre de colegios y restaurantes después de registrar más de 1.000 muertes y 21.000 contagios en las últimas 24 horas. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez. Una mayoría de alemanes aprueba las nuevas restricciones alemanas que mantienen prácticamente paralizado el país hasta febrero. Así lo desvelaba ayer una encuesta relámpago de la televisión alemana. Un 54% considera las medidas razonables ante las cifras desorbitadas de contagios y muertes. Merkel ha pedido un último esfuerzo a los suyos con la campaña de vacunación en marcha, aunque duramente criticada por el lento ritmo hasta el momento. La República Checa incluye desde hoy a España en la lista de países de riesgo. Se les va a pedir a los viajeros procedentes de España hasta aquel país una PCR con no más de 72 horas a todos aquellos, a excepción de aquellos que lleguen desde el archipiélago canario. Asunción García. A partir de hoy, cualquier español o residente en España que quiera viajar a la República Checa tendrá que hacerse una PCR, como muy tarde, 72 horas antes del viaje, y presentar el resultado negativo de la misma. También deberá comunicar la visita a las autoridades sanitarias y rellenar un formulario de llegada online. La República Checa intenta de esta forma atajar su elevado número de contagios. Tiene acumulados cerca de 800.000 desde el inicio de la pandemia y casi 12.500 muertos. Asunción Salvador, gracias a Asunción. En Israel, el gobierno ha decidido endurecer las medidas durante 14 días más a partir de hoy, cerrando escuelas y negocios no esenciales. Es el cuarto confinamiento que decreta el país y con el que pretenden acabar con el aumento de casos que están viviendo, a pesar de contar con la mayor tasa de vacunación. Corresponsal Hanna Beres. Israel continúa siendo líder mundial en la vacunación de su población contra el coronavirus, pero justamente tras haber vacunado en 2 semanas y media a más del 15% de su población, los números de la pandemia son tan alarmantes que se decidió estrechar duramente el confinamiento nacional. Desde hoy a medianoche hay más restricciones, se cierran todas las aulas y la policía sale a las calles, así anuncian, hacer respetar el cierre y la limitación de movimiento. En Onda Cero, más de uno. A las 6 y 20 minutos de la mañana, a las 5 y 20 en Canarias, vamos a conocer en detalle qué dice la previsión del tiempo para esta semana, que se presenta fría, fría, fría. Roberto Brasero, buenos días. Hola Óscar, muy buenos días y buenos días a todos. Pues justo hoy en este momento casi entramos en una nueva fase del temporal que nos viene acompañando en los últimos días y que se va a prolongar en los próximos. Ahora tenemos una fase distinta porque al frío que nos viene acompañando, a esa masa de aire ártico que ya tenemos con nosotros desde hace varias jornadas, se le suma otra de características distintas. Una masa de aire más templada y sobre todo más húmeda. Esa humedad al encontrarse con el frío se está convirtiendo en nieve y la nieve va a ser un elemento protagonista y en zonas poco habituadas a tener grandes nevadas como las que esperamos en los próximos días a partir de hoy. La Mancha, zonas de Ciudad Real, Cuenca o Albacete, Comunidad de Madrid, sobre todo por el sur. El interior de la Comunidad Valenciana, zonas de sierra incluso por encima de los 600 metros. Y también en Aragón y de nuevo por el sur, sur de Zaragoza o Teruel. En las sierras del este de Andalucía será a partir de los 1.000 metros donde nieve, ahí sí quizás están más habituados, pero a partir de esa cota se acumulará más cantidad. Acostumbrémonos a tener unos 10 centímetros de nieve hoy cuando acabe el día en estas zonas citadas del centro peninsular. Por el norte tendremos precisamente el contraste, el tiempo más tranquilo, frío sí, pero soleado, Galicia, Asturias, provincia de León. Y atención a las lluvias de esta borrasca Filomena, que también nos volverá a dejar fuertes tormentas en zonas del sur de Andalucía, Ceuta y Canarias. Más de uno. Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. En el deporte, derrota por 1-0 del Atlético de Madrid en Copa del Rey ante el Cornellá, que deja a los de Simeone fuera de la competición. El Barça logró remontar al Atlético en un gol de Pedri, un doblete de Messi, que coloca a los de Koeman terceros en la tabla a 7 puntos del líder, aunque eso sí, habiendo jugado 2 partidos más. Raúl Granado, buenos días. Buenos días. Ayer se disputó una nueva jornada de la Copa del Rey. La mayor sorpresa fue la eliminación del Atlético de Madrid, que cayó 1-0 ante el Cornellá de Segunda B. El equipo del Cholo ofreció una imagen gris y no pudo remontar el encuentro, pero tras el partido sorprendieron aún más las declaraciones del Cholo Simeone sobre su futuro. A seguir trabajando. Esta Copa en estos últimos años no nos está dando ninguna satisfacción, así que nada, habrá que buscar soluciones. Si es que estamos el año que viene y obviamente nos tocará. Bueno, el fútbol es muy cambiante y nada, uno tiene que estar siempre abierto a todas las posibilidades que tenemos. Estoy muy feliz acá, pero bueno, tengo que tener siempre la situación abierta a lo que el club decida. En el resto de partidos jugados ayer se clasificaron Elche, Almería, Levante, Leganés, Granada, Rayo Vallecano, Betis, Navalcarnero, Español, Alavés, Osasuna, Tenerife, Oviedo y Fuenlabrada. Hoy se jugarán 7 partidos más para completar la eliminatoria, entre los que destaca el Yeclano Valencia a las 7 de la tarde. Además, ayer se recuperó el partido de la jornada 2 de Liga entre Athletic Club de Bilbao y Fútbol Club Barcelona. Ganó el Barça 2-3 en San Mamés. con un gol de Pedri y dos de Messi, que volvió a mostrar un gran nivel. Marcelino García Toral se estrenó en el banquillo bilbaíno. Para el Athletic marcaron Iñaki Williams e Iker Muniain. Y en Inglaterra, ayer se jugó la semifinal de la Carabao Cup. Ganó el Manchester City 0-2 al Manchester United. El equipo de Pep Guardiola se medirá en la final al Tottenham de José Mourinho. Gracias, Raúl. Nos vamos ahora de ronda. Pasamos otras noticias el día con las cabeceras regionales de Onda Cero, empezando hoy por Cantabria, Onda Cero Santander, María Gómez. Continúa la vacunación en residencias y este jueves comienza la aplicación de las dosis entre el personal sanitario de primera línea, esto es, hospitales y ambulatorios. También está prevista una reunión para planificar la vacunación de los internos y trabajadores del penal del Yeso. Asturias, Cristina Huerta. Los astilleros asturianos son los que más actividad están desarrollando en el país, acaparan el 45% de la producción nacional. Los pedidos superan los 600 millones de euros y la carga de trabajo está garantizada para este 2021 con plantillas que se acercan a los 1.300 trabajadores en las instalaciones navales de Navia, Gijón, Castropol y Coaña. Vamos a Aragón, Luis Puyolo. Los alumnos de tercero y cuarto de secundaria y primero de bachillerato podrán regresar a partir de hoy presencialmente a las aulas. Hasta ahora iban a clase en días alternos. La incorporación será escalonada hasta mediados de febrero, que es el nuevo límite establecido por el gobierno aragonés. Lo han ampliado 15 días para que los centros puedan modificar sus planes de contingencia. Cataluña, Georgina Buixereu. Ángela Dobrovolsky, la exmujer del productor de televisión Josep Maria Mainat, ha pasado la noche en la cárcel tras ser detenida por intentar entrar en la casa familiar. Es la cuarta vez que es detenida y el juez ha decretado prisión provisional sin fianza. Vamos a Murcia, Verónica Martínez. Las heladas han arrasado con los cultivos de alcachofa y calabacín en Lorca y en el campo de Cartagena. Las organizaciones agrarias temen unas pérdidas cuantiosas porque las temperaturas seguirán siendo bajas estos días y podrían acabar con plantaciones de hortalizas muy sensibles al frío. Castilla-La Mancha, Javier Ruiz. Castilla-La Mancha regresa este jueves al cierre perimetral después de la excepción hecha del 23 al 6 con la visita a familiares o allegados. De esta manera solamente se podrá salir o entrar de la comunidad autónoma si es con motivo justificado de estudios laborales o para cuidar a una persona dependiente. Y acabamos en Canarias, Gustavo de Dios. Las ventas de coches en Canarias cayeron casi un 43% en 2019. La situación para la patronal de las islas será peor en el primer trimestre debido a que desaparece el empuje del sector del alquiler de vehículos relacionado con el turismo. En Onda Cero somos más de uno. Suena Madrid. ¿De qué hablan los madrileños? Pepa Gea te lo cuenta. Hablamos de sus vecinos y empezamos en la calle, viendo cómo se circula. Empieza el nuevo año hídrico. Podemos contarles a los oyentes de Onda Cero, famosa del mundo entero, que estamos 12 puntos mejor que hace un año. Lo más destacado que nos está dejando la actualidad informativa en la Comunidad de Madrid, con la gran Paloma de Prada. En el conjunto de restricciones que publica. Feliz José Casillas, ¿qué tal? Con suspense. ¿Qué ha pasado ahora? Pero sí. Es que estamos todo el día con suspense. Pues. Los nuevos tiempos que hacen un partido amistoso, que no se puede saber nada, que nadie puede entrar, que no se puede claro, contar. Claro, el único nada, momento no. Te podemos estar sin mascarillas cuando estamos aquí en el estudio haciendo radio, muy separados. O llega aquí el artista del Grano Yaque y en vez de ponerse los cascos, se pone la mascarilla y aparta los cascos. Más de uno Madrid, de lunes a viernes a las 12:30 de la mañana con Pepa Gea. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, 30 años juntos. Levantándonos cada mañana con información y análisis, intercambiando anécdotas y curiosidades, pasando juntos tardes entretenidas e interesantes, noches de trabajo y de insomnio, compartiendo nuestras vidas. 30 años en la radio hemos hecho programas normales, programas inolvidables, programas descontrolados. Porque en la radio, como en la vida, cada día es diferente, especial y único. Y nunca sabemos cómo terminará. Un programa de radio está tan vivo que casi nunca acaba siendo lo que uno quiere. Eso que tiene el directo. Gracias por estos 30 años de radio. Hace 30 años nació Onda Cero. Y hoy, 30 años después, es una historia de éxito para afrontar 300 años más. 300 años más con el cine. Que tú y yo ya no estamos para 300 años, pienso yo, no sé. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La actualidad y su análisis, debate y tertulia, implicados y expertos. La brújula, las noticias con rigor y pluralidad. y es la primera vacuna con un 90% de efectividad frente a la COVID. El colapso de los hospitales es allí ya un clamor, corresponsal Darío Menor. El temido colapso sanitario ya es una realidad. Fue sorprendente cómo uno a uno cortaron la intervención del presidente. Es una forma de censura. ¿Os consideráis que es una forma de ejercer la responsabilidad sobre noticias o acusaciones falsas? ¿Tú lo hubieras hecho o no? No, yo no lo hubiera hecho. Yo siempre he oído hablar de esa inmunidad de rebaño, inmunidad social, pero no se ha alcanzado en ningún sitio. Alcanzar la inmunidad de rebaño es algo que ni siquiera en esta segunda onda. La brújula de Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes a las 8 de la tarde y cuando quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. Comienza el día en Onda Cero. Es jueves 7 de enero de 2021. Hoy sale el sol en Valencia a las 8:22 de la mañana. En Granada a las 8:28, en Madrid a las 8:38 y en León a las 8:52. Se esperan nevadas copiosas en zonas del centro y del este de la península, con la cota de nieve bajando a solo 300 metros en la mitad norte, entre 400 y 600 en el centro, donde se espera que se puedan acumular espesores de más de 10 centímetros. Va a nevar sobre todo en Castilla-La Mancha, Teruel, interior del Levante y en las provincias de Jaén y Granada. Las máximas bajarán en el este, el centro y el sur de la península, mientras las mínimas subirán ligeramente, así que va a ser un día de muy escasa amplitud térmica. En muchos puntos van a notar poca diferencia entre el momento de más frío y el más cálido del día. El CIS de Tezanos, el Centro de Investigaciones Sociológicas, publica hoy la tercera oleada del estudio especial sobre las consecuencias y efectos del coronavirus en la población española. En la anterior oleada, el barómetro daba cuenta de los efectos del aislamiento y de la voluntad de los españoles de vacunarse. 4 de cada 10 estaría dispuesto a recibir la vacuna, mientras 1 de cada 3 se negaba. Son datos de diciembre, todavía no se habían empezado a administrar como ahora. Respecto al aislamiento, menos de un 6% de los encuestados dijo hacer vida normal, mientras 6 de cada 10 decía tener mucho cuidado y 1 de cada 3 solo salía de casa para comprar alimentos e ir a consultas médicas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, presenta hoy el balance de siniestralidad vial de 2020, un año en el que la epidemia ha reducido drásticamente la movilidad y con ello los accidentes de tráfico. En abril se notificó una reducción del 86% en los desplazamientos de largo recorrido y un 52% menos de muertes en las carreteras. De hecho, en los primeros meses del estado de alarma se llegaron a registrar 13 días sin fallecidos. En verano se registró la cifra más baja de muertes en carretera de la serie histórica. En Galicia la mortalidad bajó un 22%, pese a que la caída de la circulación fue muy superior. En Aragón no hubo víctimas en el último mes y medio del pasado año. Y en Cataluña el descenso anual del número de víctimas de tráfico ha sido de casi el 40%. Al menos 4 personas han muerto y 13 han sido detenidas durante la protesta violenta protagonizada ayer, anoche, en Washington por extremistas simpatizantes de Donald Trump, que accedieron por la fuerza al Capitolio para tratar de impedir el recuento de votos que hará oficialmente a Joe Biden presidente electo de los Estados Unidos de América. Un proceso rutinario al que rara vez se le presta atención, entre otras cosas porque en anteriores ocasiones el perdedor de las elecciones ha concedido su derrota, cosa a la que Donald Trump se sigue resistiendo. Ayer, en cambio, sus simpatizantes sí lograron captar la atención del mundo entero con una actitud violenta que obligó a la alcaldesa de la capital estadounidense a decretar el toque de queda. El Partido Republicano ha criticado la violencia en el Capitolio. Twitter y Facebook han suspendido temporalmente las cuentas de Donald Trump por incumplir sus normas de uso. El Partido Demócrata ha conseguido asegurar la mayoría en el Senado y con ello el control de las dos cámaras, allanando de forma significativa la agenda legislativa del próximo gobierno de Joe Biden. Trump ha criticado públicamente a su número 2, Mike Pence, por negarse a rechazar los votos que él considera ilegales. En las últimas horas, además, han dimitido algunos miembros del equipo de Trump. El relato de lo ocurrido con todos los detalles lo contaremos luego a las 7, detenidamente. Este es el relato que hacía Joe Biden, el presidente ya electo. Dentro de pocos días, el 20 de enero, se convertirá en presidente de los Estados Unidos. Más de uno en Onda Cero. Vamos a recapitular todo lo que sucedió anoche, que fue mucho y variado y violento en el Capitolio de los Estados Unidos. Vamos a hacerlo con nuestro corresponsal en Estados Unidos, con Agustín Alcalá, que lo contó minuto a minuto ayer en La Brújula con Juan Ramón Lucas. Agustín, buenos días. Buenos días. Una turba sin control, alentada por un presidente que no cree en la democracia, asaltó ayer la sede del Poder Popular de Estados Unidos cuando se realizaba la ceremonia protocolaria del conteo de los votos en el colegio electoral. Las hordas con banderas racistas de la Confederación y a favor de Donald Trump, algunos de sus miembros posiblemente armados, estuvieron durante casi 4 horas merodeando en el interior del inmenso edificio. Obligaron a huir, rodeado por el servicio secreto, al vicepresidente de la nación, Mike Pence, a buscar protección, a los líderes del Congreso y del Senado en el sótano, a los parlamentarios a protegerse detrás de sus escaños, y provocaron escenas de pánico entre las fuerzas de seguridad que, pistola en mano, tuvieron que enfrentarse a los revoltosos. Un agente disparó contra una mujer en el pecho, que murió horas después en el hospital. Una de las 4 víctimas de este día, las otras 3 han sido a consecuencia de emergencias sanitarias, en una jornada como ninguna otra vivida en la reciente historia del país y que llevó a Joe Biden a pedir a Trump que interviniera para acabar con este asalto a las instituciones democráticas. This is not dissent, it's disorder. Esto no es discrepar, es desorden, es el caos que roza la sedición y tiene que terminar ahora. And it must end now. Biden va a ser el presidente dentro de 13 días, de eso no hay duda alguna, y el Congreso y el Senado han derrotado ya por amplias mayorías el primer intento de los acólitos del actual ocupante del despacho Oval de cuestionar los resultados en Arizona, y ahora estamos en el debate de los votos en Pensilvania, que acabará de la misma forma, con las mentiras de Trump y sus correligionarios rechazadas y sin que pueda reaccionar en su medio favorito, Twitter, del que ha sido suspendido hasta la 1:00 p.m, hora española de hoy. Gracias, Agustín. En poco más de 25 minutos, a eso de las 7, volvemos a contactar contigo. Nuevo paso adelante en la lucha contra la epidemia de coronavirus. La Comisión Europea autoriza el uso de la vacuna de Moderna en la Unión Europea después del visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, subraya que Europa se ha asegurado hasta la fecha 2.000 millones de dosis de potenciales vacunas para vacunar, inmunizar a toda la población. Corresponsal europeo, Jacobo de Regoyos. Moderna va a proporcionar un total de 160 millones de dosis entre el primer y el tercer trimestre del 2021, que se suman a los 300 millones de dosis de la vacuna de BioNTech y Pfizer, que es la primera vacuna que se ha aprobado en Europa. Las dos necesitan 2 inyecciones, las dos inoculan el ARN mensajero del virus, pero la vacuna de Moderna, recién aprobada en Europa, que ya se está aplicando, por cierto, desde hace varios días en Estados Unidos, tiene una ventaja con respecto a la de Pfizer, y es que no hace falta conservarla a 70 grados como esta, sino a 20 grados bajo cero. Las primeras dosis empezarán a llegar en los próximos días a los Países Bajos, por ejemplo. Van a llegar esta semana unas 13.000 dosis, según han confirmado sus autoridades, las autoridades de este país. Los procedimientos para aprobar todo esto han durado apenas unos días, cuando normalmente deberían durar más de 3 meses. Ursula von der Leyen, la presidenta del Ejecutivo Comunitario, ha subrayado que, a pesar de esta aceleración, tanto la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento como su permiso a la comercialización han seguido estrictamente criterios de seguridad y de eficacia. La aparición de la vacuna ha hecho cambiar la percepción de riesgo hacia menos, y el riesgo, obviamente, de cara al virus no ha cambiado, sigue siendo y nos sigue atacando incluso con nuevas variantes. El doctor Rafael Bengoa, ex responsable de gestión sanitaria de la OMS, advirtiendo en Onda Cero del hecho de que ya existe una vacuna para el coronavirus, no debería disminuir la percepción de riesgo, como está sucediendo. Bengoa es partidario de trasladar la vacunación fuera de la atención primaria para poder seguir atendiendo otras patologías. Preguntado por la situación de Salvador Illa como ministro y candidato, dijo que, en su opinión, debería apartarse para que otra persona con perfil sanitario ocupe su lugar al frente del ministerio. Durante un tiempo lo encuentro normal, hasta obviamente si eso tuviera demasiado tiempo, yo creo que ninguna de nuestras cabezas puede estar teniendo dos cosas tan importantes en la cabeza a la vez. Toda España está en alerta hoy por nevadas y temperaturas bajo cero, con avisos de riesgo en más de 30 provincias. Ojo, la borrasca Filomena podría dejarnos hoy en los próximos días nevadas muy, muy intensas en el interior de la península. Nos lo va a contar Belén Gómez del Pino. Esta ola de frío será especialmente intensa en zonas de Castilla y León, sobre todo en las provincias de Ávila, Salamanca y Segovia, también en áreas pirenaicas. En total son más de 30 las provincias que tienen avisos de riesgo por frío o por nevadas. La conjunción de dos masas de aire va a dar lugar, según los pronósticos, a importantes nevadas, las más copiosas de los últimos años incluso, como explica el portavoz de la EMET, Rubén del Campo. Estaríamos ante uno de los episodios de nevadas más extensos de los últimos años. No es desdeñable la probabilidad de que las nevadas copiosas continúen produciéndose en la zona centro e interior oriental peninsular durante las jornadas del viernes y el sábado, dándose este último día un desplazamiento hacia el norte. La situación se va a complicar con nevadas copiosas que pueden acumular hasta 10 centímetros de espesor en 24 horas. Ojo, porque esa nieve acumulada en el suelo podrá dar lugar a heladas muy intensas. 20, las 6 menos 20 en Canarias. Discurso ayer del rey Felipe VI con motivo de la Pascua Militar ante la cúpula de los ejércitos, en el que el jefe del Estado recordó que la Constitución es el origen de la legitimidad de todos los poderes y las instituciones del Estado. Una legitimidad que se renueva cada día, dijo, respetándola y observándola. Don Felipe quiso agradecer muy especialmente la labor de las Fuerzas Armadas durante la pandemia. La sociedad española os ha sentido muy cerca y tiene plena confianza en vuestra capacidad, profesionalidad y entusiasmo. Un discurso muy esperado después de la polémica por los mensajes en los que varios jubilados que antes fueron militares del Ejército del Aire fantaseaban con un pronunciamiento militar, entre otras cosas. La Fiscalía investiga esas conversaciones por si fuesen constitutivas de delito. La ministra de Defensa, Margarita Robles, volvió a arremeter ayer contra los participantes en ese chat por tratar de perjudicar el enorme prestigio de nuestros ejércitos. Nadie tiene derecho, y menos quienes en su día vistieron el uniforme de las Fuerzas Armadas, a perjudicar el inmenso prestigio que tienen nuestros ejércitos, con la plena conciencia y agradecimiento de la sociedad española. Más de uno en Onda Cero. Más noticias este jueves 7 de enero. Por ejemplo, que los Mossos de Escuadra van a desplegar más de 250 controles para vigilar el confinamiento municipal de Cataluña. Los controles estarán activos durante todo el día en carreteras y accesos a servicios de trenes de Renfe y cercanías de la Generalitat. Se efectuarán comprobaciones selectivas y tendrán en principio una duración de 10 días que se podrían ampliar en función de las restricciones. La compra de viviendas en España por parte de extranjeros cayó un 20% el año pasado. En el conjunto del año 2020, los británicos siguieron siendo los extranjeros que más vivienda adquieren en España, aunque su protagonismo ha ido perdiendo fuerza ante la pandemia y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Investiga la muerte de dos internos en la prisión de Campos del Río, en Murcia, por ingerir sedantes. Funcionarios de prisiones encontraron sus cuerpos sin vida cuando realizaban el recuento habitual de las mañanas. Según las primeras investigaciones, los presos se encontraban en aislamiento y habrían fallecido por una sobredosis de sustancias psicotrópicas. La acogida para inmigrantes en Canarias no va a estar lista hasta finales de mes. Casi un mes después del plazo prometido, la Secretaría de Estado de Migraciones prevé que los 6 campamentos anunciados para alojar a las personas llegadas en pateras a las islas puedan empezar a funcionar antes del próximo día 22. Acusan a 9 hombres de la violación y asesinato de una azafata de vuelo en Filipinas. La víctima de 23 años fue encontrada sin vida en la bañera de su habitación de un hotel en la ciudad de Makati, con hematomas en piernas y brazos. La policía sospecha de dos amigos cercanos de la víctima. China veta una misión científica de la OMS para investigar el origen del coronavirus. Pekín no ha facilitado los visados necesarios para que los científicos de la Organización Mundial de la Salud puedan entrar en su territorio. Según las autoridades chinas, siguen negociando las condiciones de entrada. Y en la actualidad deportiva, batacazo del Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Derrota por 1-0 ante el Cornellá de Segunda División B, que deja a los de Simeone eliminados a la primera de cambio de la competición copera. En partido de liga, el Barça venció además anoche 2-3 al Athletic Club de Bilbao. La victoria coloca a los de Koeman terceros en la tabla a 7 puntos del Atlético de Madrid, aunque habiendo jugado 2 partidos más. En Onda Cero, más de uno. Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Ha llegado el momento de conocer al ganador. Nerea Rodríguez, Cristina Ramos, Rocío Madrid, Jorge González y Gemelier. 5 finalistas en directo en la gran final de Tu Cara Me Suena. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. ¡Canela en Rama! La tele abierta. A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y, sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es. Cada noche, Juan Ramón Lucas te guía por la actualidad, con todos los datos y su análisis para que puedas sacar conclusiones. Desde las 8, las voces de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos con un tono cercano y directo. Todas las claves de la actualidad en La Brújula, el informativo nocturno de Juan Ramón Lucas. Los perfumes Aire de Sevilla de Instituto Español recomiendan este programa. Más de uno en Onda Cero. Las 7 menos cuarto, las 6 menos cuarto en las Islas Canarias. Vamos a repasar la prensa. Bueno, hoy le vamos a dar la vuelta a la tortilla. No vamos a empezar por los diarios de ámbito nacional, sino por los internacionales, especialmente por los de Estados Unidos, para saber qué están contando a esta hora sobre el asalto anoche al Capitolio, allí en Washington. No solo en Estados Unidos, sino en otros países. Juan Carlos Vélez, buenos días otra vez. Buenos días, Oscar. ¿Qué cuentan los medios estadounidenses a esta hora de la mañana? Pues mira, vamos a empezar por el New York Times, que titula a esta hora: una multitud incitada por Trump irrumpe en el Capitolio. El Congreso, de nuevo reunido, rechaza el desafío a la victoria de Biden en Arizona. La última actualización que tienen el live que tienen abierto en la portada es que la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, va a extender o ha decidido extender la directiva de emergencia hasta el próximo día 21 de enero, es decir, un día después de que Joe Biden sea nombrado presidente de los Estados Unidos de América. Otro titular que también lleva el Times en portada: los demócratas ganan el control del Senado con victoria doble en Georgia, victorias que redefinirán, dice este diario, el equilibrio de poderes cuando Biden llegue al poder, allanando significativamente su agenda legislativa. En el Washington Post, la multitud pro-Trump irrumpe en el edificio del Capitolio. El presidente incita a las masas a actos de insurrección y violencia. Otro titular: Pence y McConnell es el jefe de la mayoría republicana en el Congreso, desafían a Trump después de años de servilismo, añade el Post. En el USA Today, 4 muertos, 52 detenidos, 14 agentes de policía heridos en los disturbios del Capitolio. La CNN titula: el Senado vota sobre la objeción a los votos en Pensilvania. Es el live que tienen también destacado a esta hora en la portada de su página web. ABC News: algunos republicanos dan marcha atrás en sus objeciones a la certificación del colegio electoral después de los disturbios. La Fox News titula: el Congreso bloquea el intento de dar la vuelta al resultado de Arizona a pesar del apoyo de la mitad del grupo de los republicanos. La NPR, la radio pública americana: caos en el Capitolio. Titulares en otros países, pues por ejemplo en el Reino Unido hay varios interesantes. El de la BBC: 4 muertos después de que simpatizantes de Trump asaltaran el Congreso. En The Times: el Capitolio bajo asedio. Daily Telegraph: la democracia bajo asedio. En Metro: anarquía en los Estados Unidos. El Guardian: caos. En Francia, el diario Le Monde titula: la certificación de la victoria de Biden está en camino. Y en Italia, el Corriere de la Sera: los fans de Trump asaltan el Congreso. 4 muertos. Gracias, Vélez. Esperamos por aquí a eso de las 8 y 10. Bueno, es la noticia, es evidentemente la noticia global a esta hora, y por eso también los diarios españoles pues la reflejan todos absolutamente con grandes titulares en sus portadas. Rubén Bartolomé, buenos días. Buenos días, sí, con titulares muy parecidos: La Razón, insurrección en Estados Unidos; La Vanguardia, las huestes de Trump asaltan el Capitolio cuando votaba a Biden; violento asalto de los seguidores de Trump, dice ABC; El País, Trump instiga una revuelta, alienta a la insurrección, titula El Español; en El Mundo vemos: trumpistas asaltan el Capitolio; Trump asalta la democracia, es como lo dice el periódico. El último golpe de Trump, afirma el Independiente. La presidencia de Trump culmina con un asalto a la democracia, es como titula el Confidencial. Bueno, del resto de asuntos, estos titulares, La Vanguardia: el rey insta a los militares a cumplir con su deber constitucional. Todos estamos incondicionalmente comprometidos con la Constitución, es la frase de Felipe VI que destaca ABC. En La Razón veo que Bruselas autoriza la segunda vacuna anti-COVID. Dice el Confidencial que la segunda ola del COVID trunca la recuperación y abre una nueva fase de crisis. El periódico habla de cribaje masivo a los profesores por la vuelta al cole. Veo en ABC que el gobierno quiere castigar las prejubilaciones y prohibir que los convenios obliguen a retirarse. Y termino con este que destaca también en su portada El País: Europa deja de reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela. Titular también importante este último. Gracias, Rubén. Bueno, también todos los periódicos regionales reflejan en sus portadas lo del Capitolio anoche en Washington, pero vamos a ver qué otros temas toca hoy la prensa regional. Sara Iturbide, buenos días. Buenos días. Por ejemplo, Levante, el Mercantil valenciano, cuenta que decenas de colegios suspenden las clases a la espera de Filomena. Se esperan acumulaciones de hasta 30 centímetros. El Correo Vasco: la sanidad destina a 50 sanitarios a vacunar en Vizcaya. El Ideal de Granada cuenta que directivos crean el primer fondo de capital de riesgo granadino. La Verdad de Murcia: el canal de denuncias contra los ocupas abierto por el Ejecutivo Regional recibe más de un centenar de alertas en 2 meses. Y acabamos con el Diario de Menorca: denuncian a un hotelero por usar un jugador del Real Madrid para una estafa. 7-10, 6-10 en Canarias. Hasta aquí la prensa. La noticia curiosa de la jornada es la que siempre contamos a esta hora, distinta, alternativa, muchas veces estrafalaria. Carlos León, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Quieres contar hoy que el caso de un peculiar usuario que se ha adentrado, me dices, en las redes sociales, pero de una forma poco habitual? Pues sí, mira, sabes que nos hemos acostumbrado a ver todo tipo de historias, todo tipo de informaciones en las redes sociales. Sin embargo, te voy a contar una que siempre va a haber algo por lo que nos puede seguir sorprendiendo esas historias en las redes sociales. Esta, concretamente, nace en una pequeña localidad rusa. Tan solo la persona que lo ha publicado tiene 25 años, pero ahora ya ha llegado a alcanzar a los 16.000 seguidores y se ha convertido en todo un fenómeno, si tenemos en cuenta de quién se trata. Estamos hablando de un charco gigante. ¿Un charco? Un charco, sí. Comenzó siendo muy pequeñito, concretamente era un bache, en el año 1994, que se llenaba de agua cada vez que llovía y eso entorpecía la vida de los vecinos. Pues ante la falta de las autoridades de tomar una medida, pues no ponían fin a este problema del bache que se convirtió en charco. A uno de los vecinos se le ocurrió abrirle a este charco una cuenta en Instagram. Al charco. Al charco. Y una vez ha terminado este charco de convertirse en una sensación para tanto los youtubers como para los influencers, que incluso viajan a esta ciudad rusa para tomar fotos, pues ¿con quién? Con el charco. Atractivo turístico. Las canciones con historia, las que siempre nos cuenta Sara a esta hora de la mañana. ¿Qué has preparado para esta jornada de jueves, Sara? Bueno, pues hoy vamos a escuchar un tema de Sting llamado Fragile, frágil, y que fue publicado en 1987. Tomorrow's rain washes tears away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. Sting se inspiró en un asesinato que sucedió en Nicaragua, el de un ingeniero voluntario del Cuerpo de Paz estadounidense llamado Ben Linder, que había ido al país a ayudar a construir infraestructuras hidráulicas. Fue asesinado a manos de la Contra, un grupo de contrarrevolucionarios enfrentados al gobierno sardinista, un crimen que no dejó indiferente al cantante. Desde que se publicó el tema, se ha convertido en la voz de muchas causas distintas, pero el mensaje principal de la canción, el de que no nos damos cuenta de lo frágiles que somos, sigue muy vigente, sobre todo en estos días.

Onda Cero, tu radio. La Rosa de los Vientos, historia y misterio en las madrugadas de los fines de semana. ¿Se puede decir que todos los casos conocidos y documentados de hombres a el lobo tienen explicación psicológica mental? Todos no, hay algunos que son... ¿El Vaticano ha beatificado a este chaval? ¿Hace cuánto que falleció? Claro, él falleció en el año 2006, con 15 años, y comienzan las anomalías en este proceso. ¿Y este descubrimiento, que son pinturas de gigantes que se hacían en la prehistoria, puede cambiar muchas cosas? Puede hacerlo. Viajamos a la tierra de Argel. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Los sábados a la una, los domingos a la una y media de la madrugada y a cualquier hora en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en las Islas Canarias. Es jueves, estamos en el 7 de enero del año 2021. Hoy celebramos la festividad de San Valentiniano, que fue obispo de la ciudad de Coira, no confundir con Coria. Es el día de San Polieuto, un soldado romano que fue martirizado por destruir unos ídolos. Es el día de San Tilón, monje y orfebre en Aquitania. Y hoy celebramos también San Se Acabó. Este santo lo mismo nos vale hoy para las fiestas navideñas que para Donald Trump. San Se Acabó. Buenos días desde Onda Cero. Bienvenidos a este nuevo día. Las instituciones son más fuertes que Donald Trump y que este pelotón de partidarios de Donald Trump, que ayer consiguió asaltar por las bravas el Congreso de los Estados Unidos, eso lo consiguió, consiguió generar el caos, eso también lo consiguió, y consiguió interrumpir, que no impedir, la sesión que va a certificar la nueva presidencia de Joe Biden. Now we're going to finish exactly what we started. We'll complete the process the right way, by the book, and we will certify the winner of the 2020 presidential election. Es la voz de Mitch McConnell, es el más veterano de los senadores del Partido Republicano. Y ha sido él el primero en intervenir al reanudarse esta madrugada la sesión en el Congreso de los Estados Unidos. Decía el señor McConnell, vamos a terminar el proceso como lo empezamos, o sea, conforme a la ley, y para certificar quién es el ganador de estas elecciones. Y esto es lo más importante que hay que contar a esta hora de la mañana, que ni el pelotón de antisistemas, ni el líder de ese pelotón, que es el presidente del país, consiguió ayer impedir que esta sesión se celebre. Todo lo que sí ha conseguido esta algarada de los agitadores trumpistas, aparte de retrasar la sesión, y aparte de evidenciar un fallo bastante clamoroso de seguridad en el Capitolio de los Estados Unidos, en el Capitolio de Washington, lo que ha conseguido es que algunos de los senadores y congresistas que ayer todavía se prestaban a objetar algunos resultados electorales, hoy hayan dejado de hacerlo. Y que en el equipo del presidente Trump se sucedan las dimisiones y los llamamientos a una transición pacífica. Las imágenes de los enfrentamientos con la policía primero, del asalto a las cámaras parlamentarias después, con una panda de energúmenos vociferantes de la escuela de Donald Trump rompiendo cosas, haciéndose fotos como si hubieran conseguido tumbar la democracia o como poco humillarla. Todo esto ha generado consternación en todo el país y ha llevado a las autoridades de Washington a declarar el toque de queda, circunstancia que ha facilitado que la Guardia Nacional pudiera restablecer el orden en unas pocas horas. El presidente Trump, todo lo que fue capaz de hacer cuando el Congreso ya había sido asaltado, fue grabarse una declaración en vídeo dirigida a los asaltantes, en las que les pedía que se fueran a su casa, pero manifestándoles todo su amor y su respeto. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home. ¿Cómo sentís? Os amo. Os respeto. Sois muy especiales. Esta es un fraude electoral lo que está sucediendo. Pero marchaos a casa, marchaos en paz. Los asaltantes son gente a la que él ama porque es gente muy especial. Los congresistas y senadores son esa gente que está cometiendo un fraude electoral. Este señor al que acaban de escuchar todavía hoy es presidente de los Estados Unidos de América. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en los Estados Unidos. Buenos días, Agustín. Carlos, buenos días. Bueno, el proceso de certificación de la victoria de Joe Biden, ¿en qué punto se encuentra? Porque la sesión ha sido reanudada y, por tanto, ha seguido una vez que fue sofocada, digamos, la insurrección, ¿no? Después de un retraso de alrededor de 5 horas y media, se ha reanudado y continúa a estas horas, lo que es, después de lo ocurrido horas antes, extraordinaria, porque docenas de congresistas y varios senadores republicanos, los acólitos de Donald Trump, siguen insistiendo en que en las elecciones del 3 de noviembre se cometieron irregularidades y hubo fraude. Estos legisladores, Carlos, saben que estas denuncias son mentira, y esa mentira promovida por Trump ha provocado este asalto contra la democracia en Estados Unidos, la entrada de esta chusma que ha obligado a huir del Senado al vicepresidente de la Nación, a Mike Pence, y a los guardaespaldas de los líderes parlamentarios a sacar sus pistolas para evitar que los violentos pudieran entrar en la Cámara, algo que varias personas han podido hacer finalmente. La primera intentona de rechazar los resultados electorales en Arizona ha terminado con el repudio casi total de la Cámara de Representantes y del Senado, y estamos ahora en el debate del segundo y parece último intento con los electores del estado de Pensilvania. Y al final, por mucho que lo deseen el presidente y sus aliados, ya se sabe cómo va a terminar este debate. Las dos cámaras confirmarán lo que todos sabemos desde hace 2 meses, que Joe Biden será el nuevo presidente de Estados Unidos a partir del 20 de este mes. ¿Y alguien ha explicado ya, Agustín Alcalá, cómo pudieron colarse todas estas personas, las varias decenas que consiguieron entrar al Capitolio de Washington y montar la que han montado? ¿Cómo fue posible que eso ocurriera? Van a rodar cabezas, eso está asegurado. Posiblemente la primera, la del jefe de seguridad del Capitolio, porque ha sido un fracaso masivo, a gran escala, lo que ha permitido que esta muchedumbre entrara en el Congreso y en el Senado, y lo ha hecho sin dificultad, por la puerta delantera o por las ventanas, paseando por el interior. Algunos se han sentado en los escaños, en el podio donde minutos antes estaba el vicepresidente Pence y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. En esta casi sedición, como la ha llamado el presidente electo Joe Biden, ha habido una víctima, una mujer que a estas horas no ha sido todavía identificada y que ha sido tiroteada por un agente del orden de la policía del Capitolio. Ha habido también otros 3 muertos durante la jornada a consecuencia de ataques cardíacos, personas que estaban o dentro de las instalaciones o en los parques aledaños. Y varios policías han resultado heridos por los invasores que han perseguido a los uniformados y se han enfrentado a ellos. Otra de las consecuencias, Carlos, inmediata, va a ser el incremento de la seguridad alrededor del edificio, y no te quepa la menor duda de que la gente que ha realizado este asalto va a ser buscada, detenida y puesta a disposición de la justicia, porque con tantas cámaras que estaban filmando sus atropellos, los revoltosos serán identificados y acusados de varios delitos que conllevan muchos años en prisión. En algunos casos se estaban filmando ellos mismos, haciéndose selfies dentro del Congreso y de la Cámara de Representantes y del Senado de los Estados Unidos. Bueno, decías tú, 20 de enero será la toma de posesión de Joe Biden. En esta misma escalinata del Congreso, donde ayer se produjeron los primeros incidentes, será donde Biden jure el cargo de presidente. Con Donald Trump ya veremos dónde, si es que para el día 20 el señor Trump sigue siendo presidente, porque hay figuras políticas, Agustín, que están pidiendo que sea destituido antes de que llegue esa fecha, ¿no? No sabemos dónde estará Donald Trump el día 20 de enero, pero casi seguro que no acudirá al acto a partir del mediodía en el que su sucesor jure con una Biblia de la familia su cargo como presidente de la nación. En el mismo lugar exacto donde hoy estos violentos han entrado en el Capitolio, han subido por las escaleras o han escalado las torres donde estarán los equipos de la televisión para retransmitir el acto en directo a todo el mundo. Este acto, el asalto de hoy, también ha cambiado mucho el protocolo de esta toma de posesión, porque va a ser muy difícil de que tanto el presidente como el vicepresidente pasen por las calles de la ciudad como tenían previsto en algún momento, guardando las distancias y lejos de las multitudes. El presidente que se va, como dices, puede incluso que no termine su mandato, y ya hay peticiones para que el vicepresidente Pence, que se ha convertido inmediatamente hoy en su mayor enemigo, invoque la 25ª enmienda de la Constitución y declare que Donald Trump no está apto para gobernar un día más. Agustín Alcalá, luego volvemos a los Estados Unidos. Cuídate, un abrazo. Saludos. Se terminaron las navidades, pero no se ha terminado el invierno, más bien al revés. Es hoy cuando el invierno entra en su primer gran episodio de crudeza, ¿no? De viento, de frío y de nieve. Esta borrasca que amenaza con cubrir de blanco todo el centro de la península en la jornada de hoy. Yo todo el centro porque en el norte ya tuvimos bastante nieve durante el fin de semana. Es una borrasca, usted lo sabrá, que se llama Filomena. Dice meteorología que es muy profunda esta borrasca, que lleva además asociada a un sistema muy activo, o sea que es una señora borrasca, y hay probabilidad de nieve antes de este mediodía hasta casi del 100%, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. Así que es obligado a hablar esta mañana largo y tendido con Roberto Brasero, que no ha dormido en toda la madrugada. Buenos días, Roberto. Muy buenos días, Carlos Alsina, bueno, sí. Y buenos días a todos. Oye, ¿pero ha empezado a descargar ya la nieve o es para más tarde la nevada? No, va por zonas, pero ya ha empezado a descargar y lleva durante prácticamente toda la noche descargando en zonas, como tú bien has dicho, de Castilla-La Mancha. Empezó bien tempranito por Albacete, incluyendo la capital. Y ahora tenemos, por ejemplo, nevadas en la Mancha Toledana y en la Mancha Conquense también va a empezar dentro de poco y incluso en Ciudad Real. Y esta es la zona centro, quizá la más afectada por la nieve, porque por ahí está entrando el primer capítulo del temporal, porque la borrasca Filomena en sí ya está en Canarias y nos manda un primer frente que es el que ya está entrando por la zona centro y que va a llegar a la Comunidad de Madrid, como muchos estamos esperando, Carlos, y estamos pendientes de recibir esa nieve que ya está rozando el sur de la Comunidad de Madrid y que casi casi yo creo que será a mediodía cuando quizá ya sí esté descargando en la capital. Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, las más afectadas por la nevada, si se cumple la previsión. Resto de España, sobre todo el frío, es el fenómeno dominante, ¿no? Sí, y en su camino hacia el este, todavía las nevadas hoy nos van a afectar también a zonas del interior de la región de Murcia, donde también ha estado nevando, el interior de la Comunidad Valenciana o en Aragón. Aquí más bien hacia el sur, en Teruel, donde puede descargar con intensidad. Así que en cuanto a nevadas, zona centro y el interior del este. No nos olvidamos del frío, como tú bien dices, nos va a acompañar en toda España. Y las lluvias que están cayendo en zonas del sur de Andalucía, en Cádiz, por ejemplo, hoy pueden ser especialmente fuertes. Sin olvidarnos de Canarias, donde tenemos la borrasca, donde está Filomena y donde también la van a notar en forma de tormentas y fuertes rachas de viento. Y como te decía, Carlos, este es el primer capítulo, el de las nevadas de hoy, que llegan tímidamente, pero van a llegar a lo largo del día, sobre todo a la zona centro. Pero es que nos espera un segundo capítulo para mañana viernes y el sábado, que ese va a ser más intenso y nos va a dejar más nieve en más zonas de España. O sea, que el fin de semana tenemos nieve en todo el país, es lo que me estás anticipando, sí, ¿no? Sí, sobre todo el sábado, amigo, así que vamos a estar muy atentos y mañana actualizaremos la previsión, pero lo de hoy quizás sea el avance a la gran nevada, que es la que puede llegar mañana viernes por la tarde y en la jornada del sábado. Roberto, cuídate mucho, nos vas contando a lo largo de la mañana, un abrazo. Hay que estar pendientes, como tú dices, llevamos toda la madrugada, sí. Yo desde mi ventana estoy viendo llegar a lo lejos a Filomena, que ya se anuncia con esos cielos cargados de nieve, que amenazan con descargar también, ojo, en la capital, a lo largo de la mañana. Hasta luego, Roberto Brasero. Chao. Y un saludo a los operarios de las quitanieves, que tienen por delante, como ven, un día, y este día, y el que viene, y todo el fin de semana, de jornadas de auténtica, de nevada, días de perros, vamos. Dirección General de Tráfico, un recordatorio que también les hago a esta hora de la mañana, pide la DGT que se eviten los desplazamientos por carretera y que todo aquel que tenga que hacer un viaje, que sea un viaje imprescindible, pues al menos que consulte antes de salir la situación de las carreteras por dónde va a pasar. Sobre todo, pero no solo, si tiene que atravesar algún puerto de montaña. Carlos Alsina, en Onda Cero. Las 7 y 13 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Hay otras noticias en esta jornada del jueves. La Agencia Europea del Medicamento ha autorizado ya el uso comercial de la vacuna contra el coronavirus que ha desarrollado el laboratorio Moderna. Y la Comisión Europea ha aprobado la autorización final para su uso generalizado. Hasta ahora, el Ejecutivo Comunitario tiene un contrato con Moderna para el suministro de 160 millones de dosis de esta vacuna. La principal ventaja es que será más fácil de distribuir masivamente porque no tiene que mantenerse en hielo seco a muy baja temperatura. El primer ministro Boris Johnson prepara al Reino Unido para un largo confinamiento ante el repunte de casos de coronavirus. El país ha vuelto a superar el millar de muertos en las últimas 24 horas por primera vez desde el pasado mes de abril. El largo confinamiento solo terminará con una desescalada gradual. La nueva reclusión fue aprobada este miércoles por la Cámara de los Comunes, como estaba previsto, con una abrumadora mayoría de 524 votos a favor por 16 en contra. Las medidas aprobadas obligan a todo el mundo a que se quede en casa y cerrar los colegios, unas medidas que podrían alargarse hasta finales de marzo. Francia decide extraditar a Ayuso Ternera por un asesinato en Vitoria en 1980. La justicia francesa ha dado su visto bueno a la demanda de extradición española contra el exdirigente etarra Ayuso Ternera para ser juzgado por su presunta implicación en el asesinato del directivo de Michelin, Luis Ergueta, cometido el 25 de junio de 1980 en Vitoria. El dictamen será seguramente recurrido por Ternera ante el Tribunal Supremo, un procedimiento que prolongará varios meses la llegada de una decisión definitiva. La Unión Europea ya no atribuye a Juan Guaidó la condición de presidente encargado de Venezuela. Los 27 sí le han mostrado su apoyo para conseguir celebrar unas elecciones creíbles, inclusivas y democráticas, pero ha evitado tratarlo como presidente de la Asamblea Venezolana, después de que el régimen de Nicolás Maduro asumiera el control de la Asamblea Nacional. La Unión Europea ha reiterado su rechazo a las elecciones del 6 de diciembre, ya que las consideran no democráticas. Y la escritora catalana de origen marroquí, Nayat El Hajmi, ha ganado el premio Nadal con la novela El lunes nos querrán. La ganadora ha explicado que su obra cuenta con dos mujeres protagonistas de familias musulmanas y la búsqueda de su libertad tanto a nivel familiar como laboral. La novela se publicará el 10 de febrero y la escritora ha explicado a quién dedica su obra. Me gustaría precisamente dedicarle esta novela a todas esas mujeres que a día de hoy y en pleno siglo XXI están precisamente viviendo en unas circunstancias en las que esa libertad parece estar muy lejos. Más de uno. Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Más de uno en Onda Cero. Mañana comparece el ministro de Sanidad, que lo sigue siendo, el señor Illa, para informar sobre la evolución de la pandemia. Han terminado ya las fiestas navideñas, los números han empeorado de manera muy rápida y va a comparecer en Barcelona, donde ejerce ya también de candidato a la presidencia de la Generalitat. Mercedes Pascua. Buenos días. Una comparecencia de Salvador Illa desde Barcelona, desde la delegación del Gobierno, para analizar la situación epidemiológica COVID. Una situación que se presenta muy complicada tras finalizar la Navidad por la tendencia ascendente de la pandemia y muy crítica no solo por el ritmo de la campaña de vacunación, sino porque el ministro Illa sigue en el cargo tras conocerse que será candidato a la Generalitat. Una situación que cuestionaba en Onda Cero el experto en gestión sanitaria Rafael Bengoa. Opina que el ministro debería dejar su cargo y apuesta por un profesional sanitario como sustituto en la cartera de Illa. Una vez finalizadas las fiestas, este jueves entran en vigor nuevas restricciones en varias regiones españolas que tratan de frenar así el repunte preocupante de casos. Por ejemplo, en Cataluña, donde ha entrado en vigor un confinamiento municipal de 10 días. Onda Cero Barcelona, Georgina Boixereu, buenos días. Buenos días. Desde hoy, en principio, hasta el 17 de enero, Cataluña endurece las restricciones para intentar frenar lo que ya parece la tercera ola de la pandemia. Desde hoy nadie puede entrar ni salir de su municipio, a no ser que sea para ir a trabajar, a estudiar, por emergencias médicas o para volver a la residencia habitual. Además, centros comerciales y comercios de más de 400 metros cuadrados ya no pueden abrir hoy y los fines de semana solo podrán levantar la persiana los comercios esenciales. Cierran también los gimnasios y equipamientos deportivos y se prohíbe realizar actividades extraescolares. Lo que sigue en pie es el inicio del curso escolar de forma presencial el próximo lunes, aunque los sindicatos apuestan por retrasar un poco más el inicio presencial de las clases. En la capital política de los Estados Unidos, las imágenes que venimos comentando, el asalto al Congreso, la insurrección. Hoy la prensa utiliza expresiones como revuelta, como instigación, como asalto, como golpe del presidente Trump, o intento de golpe. Por eso le pregunto a Onega esta mañana qué reflexiones le deja todo lo que se ha vivido en estas últimas horas. Fernando, buenos días. Buenos días, Alsina. Cuánto me alegra saludarte. Así, o de forma muy parecida, comenzaron las guerras de sucesión que a lo largo de la historia sufrió la humanidad. Esto no es, no parece el comienzo de una guerra, pero sí es la expresión purulenta del enfrentamiento social que promueve un narcótico del poder que no sabe ni quiere entregarlo, que subido a su pedestal supremacista no acepta una derrota y que culminó una carrera de mentiras con el intento de engaño masivo de que ha sido víctima de un fraude electoral. No es, digo, el comienzo de una guerra, pero sí una insurrección como la calificó Biden. Y ha sido un intento de golpe de Estado. Impedir que un presidente electo sea ratificado no puede recibir otro nombre. Las imágenes vistas recuerdan el asalto al Congreso de los Diputados de España aquel 23 de febrero de hace 40 años, pero sin tricornios y con personal civil, energúmenos civiles. La sesión se reanudó, pero las imágenes quedan ahí para la historia. Queda la herida de una división que será difícil de superar. Queda la muestra de cómo un ambicioso sin escrúpulos, que va de estadista cuando es un embaucador, puede agitar a un país y llevarlo a la confrontación. Y queda la lección de los riesgos de los movimientos nacional populistas que desprecian la democracia. Desconozco la legislación americana, pero tiene que ser sometido a la justicia quien promueve una insurrección, quien alienta lo más parecido a un golpe de Estado y quien azuza a las masas contra el orden constitucional. Hasta luego, Fernando. Hasta las 8:30. Son las 7:20, son las 6:20 en Canarias. ¿Escucha usted Onda Cero? Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid. Paloma de Prada. ¿Qué tal? Buenos días. Despierta Madrid preparándose para la llegada de lo peor del temporal, que será a partir de mañana. En alerta naranja, el sur, Vegas y oeste de la región, área metropolitana y Henares en amarilla. Como les decimos, aunque lo peor, esta llegará a partir de mañana. Aún así, desde medianoche se ha activado ya el plan 1 del plan de, el nivel 1 del plan de inclemencias invernales. Pablo Albella. 57 máquinas quitanieves y 4.000 toneladas de sal preparadas para las fuertes nevadas que se prevén y que llegarán al fin de semana, ya que se espera que en la madrugada del sábado tenga lugar la punta del episodio. Se restringe el acceso a zonas recreativas y también a determinados puertos de montaña como Navacerrada y Cotos. Y además, se pone en marcha todo el operativo de la Agencia de Seguridad y Emergencias. Este año, como novedad, se han incrementado las estaciones meteorológicas y también las cámaras de vigilancia de las carreteras. La recomendación es limitar los desplazamientos a lo estrictamente necesario y si se sale, ya saben, depósito de combustible lleno, cadenas, ropa adecuada y teléfono móvil con batería cargada o una portátil. Ese es el dispositivo al que hay que sumar la participación ciudadana y las medidas que se deben tomar. Carlos Novillo es director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad. Todo este dispositivo desplegado no será eficaz si no contamos con la colaboración de todos los madrileños, que limiten los desplazamientos a lo estrictamente necesario y que se doten en sus vehículos del material imprescindible para hacer frente a una nevada. Esto es cadenas de nieve, alimento suficiente, agua y el teléfono móvil con la batería cargada para avisar al 112 si es necesario. De momento, tranquilidad en las carreteras de la región. Vamos a comprobar situación a esta hora. DGT, Patricia Arriaga, buenos días. Buenos días. Arranca esta jornada de jueves con tráfico fluido y cómodo en la red de carreteras madrileñas. No van a encontrar retenciones, pero máxima precaución, previsión de nieve a lo largo del día. De hecho, a esta hora, en las zonas próximas a la Comunidad de Madrid, transitable con precaución en la provincia de Toledo, en la A4 a su paso por La Guardia y en la AP36 en Ocaña. Recuerden, si tienen que desplazarse, consulten el pronóstico meteorológico y el estado de las carreteras. Y ya lo hemos escuchado al inicio, desde la medianoche está cerrado el acceso a la sierra, no se puede subir ni a Cotos, ni a Navacerrada, ni a Valdesquín. Desde emergencias ya se venía avisando que no era recomendable ir a la sierra porque las condiciones meteorológicas eran adversas. Caso omiso de esos llamamientos hicieron 5 jóvenes que anoche tuvieron que ser rescatados por la Guardia Civil en la garganta del infierno en Navacerrada, doblemente irresponsables porque se fueron en zapatillas y en vaqueros, rescatados con síntomas de hipotermia y gracias al aviso de un policía nacional que estaba haciendo una ruta por la zona. Y vamos a cerrar todo este círculo del tiempo con la previsión para hoy. La red de concesionarios Honda de Madrid patrocina el tiempo. Además de las citadas alertas por previsión de nieve, despertamos con heladas generalizadas, aunque con temperaturas algo más altas que estos días de atrás. Cielo despejado, con algún intervalo nuboso en la sierra, que irá en aumento y se va a extender durante la tarde al resto de la región. Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente. Descúbrelo en la red de concesionarios oficiales Honda y en Honda.es. Aquellos ojos dulces, tristísimos, maravillosos, cargados de melancolía. Como si hubieran contemplado todas las... Soy el brujo. Le invito a visitar el alma de Valle Inclán. Disfruta de nuevo éxito de Rafael Álvarez el Brujo en el Teatro Cofidis Alcázar. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Hola Manoliño, ¿qué pasa? ¿Qué hay bueno por ahí hoy? Adolfo, aquí en la subasta de Burela te puedo ofrecer merluza de primera fila, rodaballo del gordo de 6 más y rape de costa. ¿Qué te envío? Mira, dame un mareado de todo y me lo mandas. Siempre lo mejor, como sabes, ¿eh? Restaurante Sogrelo y Orrecanto, lo mejor de Galicia en Madrid. Restauranteogrelo.com. Restauranteorrecanto.com. Desde esta medianoche ya se puede entrar y salir de la región. Finalizó el cierre perimetral, aunque se mantienen las restricciones de movilidad en 18 zonas básicas de salud y en 5 municipios. Buena parte de la comunidad está con una incidencia acumulada superior a los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Esta tarde se reúne el Comité Técnico de la Consejería de Sanidad para estudiar cuál es la situación epidemiológica de la comunidad y decidir si son necesarias nuevas restricciones. Laura Lorenzo. El último informe epidemiológico semanal que realiza la Consejería de Sanidad indica que hay cerca de un centenar de zonas básicas de salud que en estos momentos se sitúan por encima de los 400 casos por cada 100.000 habitantes, el umbral que ha fijado la Consejería para aplicar restricciones de movilidad. Los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad sitúan la incidencia acumulada en la comunidad en los 407 casos por cada 100.000. Aranjuez es el municipio que registra un repunte más elevado de casos, seguido de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. En estas tres localidades, la incidencia se sitúa por encima de los 500 casos. Por lo tanto, lo más previsible es que mañana viernes la Consejería de Sanidad no solo decida mantener las restricciones de movilidad en las 18 zonas básicas actuales, sino que amplíe estas medidas a otras zonas de la comunidad. La comunidad está investigando el caso de la residencia de mayores Valdesur, situada en Valdemoro, que vacunó a otras personas y no solo a trabajadores y usuarios. En el caso de confirmarse, tomará, dice, las medidas pertinentes. En un comunicado, el grupo Casablanca, al que pertenece este geriátrico concertado con la comunidad, ha reconocido que han detectado algunas anomalías en la selección de las personas vacunadas de COVID, no residentes, pero que sí pertenecen a su entorno. En cuanto al proceso de vacunación, ayer solo se vacunó en una residencia de mayores de la región, aunque ofreció hacerlo en 14, según fuentes de la Consejería de Sanidad, y muchos residentes se encuentran pasando ese día con sus familiares, de ahí esa negativa para la vacunación. El Gobierno regional espera haber concluido este proceso en residencias en 2 o 3 semanas. Eugenia Carballedo es la consejera de Presidencia. Esta semana, sin embargo, sí tenemos la previsión de vacunar a 15.000 personas, la semana que viene a 24.000, con lo cual en 2 o 3 semanas tendremos ya vacunados el 100% de residentes y de personal que trabaja en las residencias, y pensemos que son casi 500 las que dan servicio en la Comunidad de Madrid. Las 7 y 27. Rebajas en las tiendas Omnium hasta el 60%, todo en rebajas. Flex, Tempur, Butex, Picolín. Porque si tu colchón tiene 10 años, ya no es un colchón, es un viejo colchón. Los mejores colchones a los mejores precios, ahora en rebajas. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda Omnium.es. Estas Navidades regala Abono Teatro y asegúrate de que el año que viene sea espectacular para aquellos que más quieres. Abono Teatro, una tarifa plana anual de teatro y además cine, exposiciones, conciertos. Si vives en Madrid, tienes que tenerlo. Compra ya en abonoteatro.com. Cuénteme, ¿qué es lo que le pasa? Doctor, no aguanto la espalda y paro de trabajar enseguida. Dígame, ¿trabaja desde casa o en oficina? Claro, mi casa es mi oficina. Pues entonces, llame a Merca Oficina. Sillas ergonómicas desde 30 euros y todo el mobiliario que necesite a la puerta de su casa o negocio. Cobertura a nivel nacional. Compre seguro, compre online, compre en Merca Oficina. Primer día laborable, pasadas las fiestas de Navidad y con la vista puesta en las rebajas, que van a generar este año casi 23.700 empleos en nuestra comunidad, la segunda tras Cataluña que va a firmar más contratos. La incertidumbre económica y la inestabilidad, sin embargo, dejan una caída del empleo entre un 5 y un 10%. Las peores cifras proceden de la hostelería y el turismo. Un impulso económico lo va a marcar el comercio electrónico. Marta Morueco. La alimentación, distribución, logística y transporte serán los sectores más beneficiados gracias al comercio electrónico. Además, aumentará la necesidad de personal para la distribución y preparación de envíos online. Los perfiles más buscados, empaquetadores, mozos o preparadores de pedidos. Y en el comercio físico, cajeros y dependientes con experiencia. Desde Adeco, Javier Blasco advierte de un cambio de tendencia. El coronavirus ha abierto, ¿no?, y ha acelerado este proceso de digitalización y de e-commerce, y vamos cada vez viendo más que las empresas pues tienen personas en punto de venta, pero al mismo tiempo pueden estar luego trabajando desde una plataforma. Se abre además la puerta a la consolidación del teletrabajo y las empresas ya están buscando alternativas no solo al trabajo en el domicilio, sino en centros alternativos que no sea la oficina habitual. Y la Comunidad de Madrid, que abre hoy una convocatoria para que los profesores de refuerzo contratados en pandemia, a los que les venció el pasado 22 de diciembre, puedan presentarse para cubrir puestos interinos y comenzar a partir del 11 de enero. Y además, la comunidad que recuerda que no está permitido replantar los abetos navideños en espacios naturales de la región por tratarse de una especie alóctona, es decir, no autóctona de la zona, y porque además puede provocar desequilibrios en los ecosistemas naturales donde esta especie no está presente de modo natural. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Es jueves, estamos estrenando el 7 de enero del año 2021. Es un día que viene frío, ya se lo venimos contando. La temperatura más alta va a ser de 23 grados, pero la vamos a tener únicamente en Tenerife. En la península, la temperatura más elevada del día de hoy va a ser de 14 grados y la vamos a disfrutar en Almería y en Málaga. No esperamos más de 11 en Sevilla, tampoco esperamos más de 11 en Palma. En Barcelona, como mucho, llegaremos a los 9 grados. En Bilbao, en Santander, en Valencia, 9 también. De los 6 no vamos a pasar en Lugo y en Salamanca. Y espérese que todavía queda mucha tela. Pues 4 grados de máxima para hoy en Burgos. 4 en Logroño. 4 en Zaragoza. La más cortita de las máximas de hoy la vamos a tener en Madrid, en Ciudad Real y en Cuenca. Ahí los termómetros no van a superar los 2 grados de temperatura en el momento en el que más calor tengamos, por llamarlo de alguna manera. Más calor tengamos en esta jornada, que es un día de temporal en España. Es un día de bajas temperaturas y es un día de borrasca Filomena, que es el fenómeno meteorológico que anuncia para hoy. Eso dice Meteorología, eso nos está contando Roberto Brasero. Nieve en toda Castilla-La Mancha, prácticamente, si en algún lugar no cae va a ser verdaderamente excepcional. Nieve en buena parte de la Comunidad de Madrid, empezando por el sur y avanzando a lo largo del día hacia la mitad de la comunidad. Y nieve a partir del viernes por la tarde y durante todo el sábado, pues ya en toda España. O sea que tenemos por delante unos días invernales, crudos, invernales, de frío, de nieve. O sea que las recomendaciones en este caso ya sabéis cuáles son, sobre todo si va a coger el coche, tenga previsto informarse previamente de cuál es la situación en la carretera por la que usted va a circular, sobre todo si incluye puerto de montaña, pero no solo, y tenga presente que están funcionando las quitanieves en la medida de lo posible y de los recursos que se tiene en este momento. El gran asunto de las últimas horas, igual usted también lo sabe, es lo que ha ocurrido en Washington, en la capital política de los Estados Unidos y en el Capitolio, que es la sede, el escenario de las dos cámaras, de la Cámara de Representantes y del Senado. Está en marcha, y esto es lo importante, sigue en marcha, se está celebrando en este momento la sesión parlamentaria, sesión conjunta, de la que saldrá la certificación de que Joe Biden fue el ganador de las últimas elecciones presidenciales y, por tanto, es Joe Biden quien tomará posesión el próximo 20 de enero. Esta sesión ayer fue interrumpida por un grupo de alborotadores, todos ellos de partidarios del presidente Trump, que además se encargó de celebrar que estuvieran allí en torno al Capitolio manifestando su disconformidad con lo que Trump dice que es un fraude electoral, y algunos de ellos, y esto es lo verdaderamente insólito, consiguieron acceder al interior del Capitolio. Hay imágenes de la ITV británica que ha conseguido filmar el momento en el que algunos de estos individuos rompen una ventana en uno de los lugares, digamos, menos habitual para acceder al Capitolio, rompen una ventana, se cuelan dentro y le abren la puerta más próxima a todos los demás. Y entonces empieza la invasión, por decirlo así, de la Cámara de Representantes y del Senado. Bueno, llegaron hasta las cámaras, llegaron a interrumpir la sesión y durante algunos momentos se temió que no llegara a reanudarse esa sesión. Pero lo importante es que sí se ha reanudado, que el presidente Trump ha quedado en una posición pues verdaderamente complicada, porque no solo no condenó expresamente lo que estaban haciendo estos individuos, sino que a la vez que les decía marchaos a casa, les decía lo mucho que les reconoce el mérito que tienen, el respeto que les produce y el hecho de que ellos sean los que de verdad tienen la razón en este asunto, ¿no? Les expresó su amor, su respeto, todo lo que usted quiera, a quienes estaban asaltando el Capitolio de los Estados Unidos. Y además de todo esto, pues tenga usted presente que esta mañana el ministro de Sanidad, que sigue siendo ministro de Sanidad, el señor Illa, aunque a la vez sea candidato a la presidencia de la Generalitat por el PSC, va a dar los primeros datos que tienen que ver con el balance de las fiestas navideñas en lo que hace a la epidemia de coronavirus en nuestro país y también al plan de vacunación, que se ha convertido en nuevo objeto de controversia política en España. Se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga. La España que madruga, recibimos al profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. También al famoso Rafa Latorre. Buenos días, Rafa. ¿Qué tal? Buenos días. Quizás sea impreciso decir la España que madruga, porque es difícil dormir en una noche como esta, ¿eh? Mientras está sucediendo, en fin, la historia de nuestros ojos. Marta García, ayer, buenos días. Buenos días. Veo que a ti también se te está haciendo largo 2021, Rafa. Sí, un poco. Ya va a empezar. Que acaba de empezar. Pues anda que no nos quedan cosas por contar. Ya, ya. Que le echábamos la culpa todas, de todo a 2020. Seguramente todas malas, ya veréis. Feliz José Casillas, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Y Rubén Amón, buenos días también para ti. Para Rafa no ha empezado tan mal el año, que le han traído la Play 5. ¿Ah, sí? Sí. Ha empezado tan mal, a otros no. Nos ha llegado la filmografía completa de Bergman. No, porque Rafa tiene contactos. Claro. Y contactos, tiene influencias. Yeah. Me he portado bien, pues, también, a ver si... Claro, mucha envidia, o sea, esto ahí, funciona siempre igual, desde el principio de los tiempos, te portas no bien. No se ha portado mal, es verdad, no se ha portado mal. Muy mal, tan mal no te trae. Bueno, si me dais un minuto hablamos de los muy temas. Muy bien, un minuto. De esta jornada, ¿eh? Solo un minuto, ahora vale, mismo. Vale. La España que madruga. ¿Dónde el Sina? El tesoro del abuelo. La supernave de mamá. El cochazo de Charlie. La bala roja. El maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Volkswagen. Ven a Cepsa a repostar y vuelve con... 3 euros de descuento. Porque ahora, si vienes a Cepsa y repostas cualquier carburante, te llevas un cupón descuento de 3 euros para tu próximo repostaje. Consulta repostaje mínimo y condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente. Empieza el año ahorrando con los Outlet Days de MediaMark. Llévate los mejores precios en productos de exposición, restos de stock y últimas unidades. Todo a precio de outlet. Ya en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí. Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa, pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa. Este viernes, 72 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Disfrutar del aperitivo con amigos pasa casi siempre. Coger el metro justo cuando llega, solo a veces. y encontrarte un billete en el bolsillo de una chaqueta, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro, cobras tu renta el día 5 siempre. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios. Más de uno, con Alsina. En 19 minutos, profesor, vamos bien, ¿no? Vamos muy bien. En 19 minutos serán las 8 de la mañana. Serán las 7 en Canarias. Hay 7 preguntas, 7 para iniciar la mañana del día 7. La primera de las cuales es... La pregunta de todas las preguntas: ¿cómo es posible que los hooligans de Trump consiguieran tomar el Capitolio? La segunda: ¿se os ocurre un símbolo más pavoroso de la vulnerabilidad de la democracia que este? La tercera: ¿y no es a la vez la forma más grotesca y más dolorosa en que podía terminar la era Trump? Igual todavía tiene otras ocurrencias. Esta es otra pregunta, de aquí al 20 de enero. La cuarta: ¿con qué credibilidad el propio Trump llamaba a la retirada de los ultras cuando fue el mismo quien la incitó y cuando premió con sus palabras a la turba multa? La quinta: ¿terminará en la cárcel el magnate por las fechorías que está cometiendo en el desenlace de su gobierno? La sexta: ¿y qué país hereda Biden si el día en que debía formalizarse su victoria se declara en Washington el toque de queda? Y la séptima y última: ¿veis delito de rebelión o de sedición en lo que sucedió anoche? No sé si me explico. Yo veo sedición, fíjate. Pues sí, sí. Conforme digo a la doctrina española del Tribunal Supremo. Sí, sí, sí. Es un movimiento tumultuario encaminado a impedir el cumplimiento de la ley. Exacto. De libro, ¿eh? La sedición española en el Capitolio de libro. Luego ya, conforme a la legislación estadounidense, no lo sé. Parece que Biden también vio una sedición estadounidense, ¿eh? Tal y como mencionó en su discurso. Se le escucha. La cosa es que algún día juzguen a Trump como líder del asunto, le condenen y luego le indulten. Puede ser. No siga con las comparaciones. Sí, no. Empezaba a lo mejor no lo indultan antes, sí, sí, antes de juzgarle. Igual se va a baterlo. Bueno, vamos a la prensa, si le parece bien a Rafa Latorre, sí. Porque hoy los periódicos pues hablan sobre todo esto, ¿no? De los sucesos de Washington y del asalto, sí, al Capitolio. Claro, ¿de qué van a hablar? Quien creía que con 2020 moría de incertidumbre hoy tendrá en esta revista de prensa una buena ración de hechos insólitos. Solo mirad los dos titulares que abren las portadas del País y La Vanguardia, 5 columnas ambos. Trump instiga una revuelta contra la confirmación de Biden, titula El País. La Vanguardia: las huestes de Trump asaltan el Capitolio cuando votaba a Biden. La Razón lo dice de forma más escueta, pero muy contundente: insurrección en Estados Unidos. El Mundo también a 5 columnas: trumpistas asaltan el Capitolio y Washington declara el toque de queda. Un buen espectáculo es entrar en la portada del Confidencial y fijarse durante unos segundos en el carrusel de imágenes que reciben al lector en su portada. Es tan fascinante como aterrador, sobre todo apreciar la vestimenta con la que acuden los sedicios en Estados Unidos. Eso sí cambia respecto de España, ¿eh? Desde luego la moda a sedicios en Estados Unidos es francamente original. Debajo el titular, debajo del carrusel de fotografías del Confidencial, la presidencia de Trump culmina con un asalto a la democracia de Estados Unidos. Y la imagen que ocupa la portada vecino es menos espectacular. En ella aparecen agentes de la policía con un fusil en mano tras haber detenido a un grupo de asaltantes ya en el interior del Capitolio. El otro gran asunto de las portadas ya son las palabras del rey de firme compromiso constitucional en la Pascua Militar, pero, en fin, como podéis imaginar, todas las noticias han sido desplazadas por el clima insurreccional en Estados Unidos. ¿Te refieres a la apariencia de los tumultuarios que ayer tomaron Estados Unidos? ¿Te refieres a ese que llevaba unos cuernos y...? No, y no solo a ese. Las caretas. Había otros disfrazados. No sabía si estabas en un concierto de los Village People o en un videojuego de la PlayStation. Esto lo digo sin acritud, Rubén Amón. Ya miro Quay fue trending topic. Y además a la vez todos ellos decían, somos gente normal, estamos aquí defendiéndolo, ¿no? Bueno, leídos los titulares, ha seleccionado Rafa algunos análisis de urgencia publicados hoy en la prensa, ¿verdad? Sí, sí, de verdadera urgencia, porque fueron escritos ayer a la carrera mientras sucedía el caos en el Capitolio. Me voy a detener antes de nada en el artículo de Julio Valdeón en La Razón, de título pavoroso, El abismo de la guerra civil. El corresponsal va desmontando de forma muy higiénica, una a una, las falacias con las que Trump ha avivado el clima insurreccional y concluye. Los cenizos, los exquisitos, los pusilánimes llevaban años escribiendo sobre el peligro para la salud de la República que entraña la retórica silvestrada de un populista sin otra brújula moral que la imantada por su ego y su cuenta bancaria. Les respondían que no hiperventilasen. Hoy, esto ya lo añado yo, ya no se les ve tan cenizos como antes. Hay un libro que hoy está recibiendo una fabulosa promoción, y es este que se titula Cómo mueren las democracias, de Daniel Ciblatt y Steven Levitsky. Ya fue un gran éxito de ventas y me temo que los sucesos de hoy van a reavivar el interés por este ensayo. Lo citan implícitamente o explícitamente hoy muchos comentaristas y muchos artículos. El editorial del Mundo lo evoca desde su mismo título. Así mueren las democracias. Te leo un pasaje de este editorial. Se trata de un hecho inédito en los casi dos siglos y medio de historia de la democracia más antigua del mundo. Como declaró el propio Biden, no estamos ante un simple altercado, sino ante un ataque sedicioso a la democracia, producto de la polarización de la sociedad que ha estado alimentando irresponsablemente Trump desde su llegada al poder. ¿Cómo mueren las democracias? También lo cita Zarzalejos, un artículo en El Confidencial titulado Marcha fascista sobre Washington, una advertencia mundial. Y El País habla en su editorial de ataque a la democracia y trae un recordatorio. No solo hay que pensar en los radicales que asaltaron el recinto parlamentario, sino en los millones de ciudadanos que, sin llegar a semejantes extremos, han perdido la fe en la democracia por culpa de las descaradas mentiras de un presidente indigno de la magistratura que ganó en las urnas. Y luego es interesante un artículo del diario.es que analiza las posibilidades de destituir a Trump recurriendo a la 25ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que contempla el relevo del presidente si es incapaz de cumplir con los poderes y deberes del cargo. Claro, esto estaba previsto para cuestiones, en fin, de emergencia, incluso por un impedimento, por una enfermedad. Nunca se ha recurrido a esta enmienda para destituir un presidente que se resiste a dejar el poder, pero es que tampoco nunca nos habíamos encontrado con un presidente que se negara a reconocer su derrota electoral. Y claro, a estas alturas conviene ya recordar que quedan todavía 13 días hasta el discurso inaugural de Joe Biden, en fin, que pondría comienzo a su mandato. 13 días que se nos van a antojar eternos. Concluye la torre, concluye. Gracias, Rafa. Ese es mi trabajo. Se ha liado a Mon con las secciones. Sí, desde luego. Es mi trabajo. Tú con el reloj. De la España que madruga vamos al mundo que no duerme y a estos destinos a los que ahora nos conduce Marta García ayer. Pues vámonos a un país en el que unas protestas de ciudadanos armados y violentos han tratado de impedir unas votaciones y están poniendo en peligro el resultado de las elecciones. Un país en el que se veía venir que la escalada de violencia y la intimidación podía desestabilizar la victoria electoral y ya ha causado varios muertos. Supongo que lo habéis adivinado. Hablamos de la República Centroafricana, de donde, si no, allí preocupa mucho la injerencia rusa y continúan los disturbios postelectorales a la espera de que el presidente Faustin Archange Touadéra se ratifique como el ganador de las elecciones el próximo 19 de enero, un día antes de que Biden tome el poder en Estados Unidos. Si puede, no sé en qué estaría yo pensando. Las 7:47 en la capital de la República Centroafricana, que como sabéis sigue siendo Bangui, muy bien. Y ya que hablamos de violencia postelectoral, vamos a Salem, que es la capital de... De Oregón. Vamos a Denver, Colorado. Capital de... A Salt Lake City. Utah. Y Topeka. Kansas. Bueno, y vamos también a Little Rock. Arkansas. Lo agradezco. Todas estas son algunas de las ciudades frente a cuyos capitolios también se han manifestado simpatizantes de Trump tratando de imitar las protestas en Washington. En Utah, cuyo gentilicio recordaréis que es utaheño, la policía ha tenido que escoltar... Los hijos de Utah, si me permite. claro. La policía ha tenido que escoltar al secretario de Estado estatal, un utaheño insigne, y al que se llama Brad Raffensperger. debido a la presencia de miembros de las milicias armadas trumpistas frente a la sede legislativa. Y en Salem, la manifestación ha quemado una imagen de la gobernadora de Oregón, Kate Brown. Son las 11 y 48 minutos en Salt Lake City. Y ya que estamos, vamos también, claro, a Washington D.C., capital del caos trumpista. El New York Times dice en su editorial que Trump tiene la culpa del ataque al Capitolio, y el Washington Post llama a Trump incapacitado para la presidencia y pide al vicepresidente Pence que lo inhabilite, invocando la enmienda 25 de la Constitución. Y en el Senado se ha reanudado la sesión para certificar el triunfo de Joe Biden tras los disturbios del Capitolio. Allí siguen debatiendo. ¿Sabéis que al llegar el turno de Georgia, capital está fácil? Atlanta. Pues al llegar el turno de Georgia, un grupo de representantes de ese estado decidió retirar las dudas que tenía sobre el fraude electoral y aprobar la victoria de Biden. Luego votó Michigan, capital... Lansing, que sabéis que es la tierra de los michiguenses, y un grupo de republicanos también planteó objeciones para votar a favor de concederle esos 16 votos electorales que ganó Biden en las urnas, y al final la retiraron. Y al llegar el turno de Arizona, capital Phoenix... Seis arizonos republicanos votaron en contra de reconocer la victoria de Biden, pero al final también el Senado ha rechazado este desafío y ahí siguen debatiendo qué hacen con lo de Pensilvania. ¿Capital? Harrisburg. Bueno, pues en Harrisburg son la 1 y 49 minutos de la madrugada, y dejadme que cambie de tema y os lleve a Dinamarca, porque allí está siendo muy polémica una nueva serie infantil de dibujos animados de la cadena pública danesa, en la que el protagonista tiene un pene gigante realmente extraordinario. La serie infantil está dirigida a niños de 4 a 8 años y cuenta la historia del hombre con el pene más largo del mundo, un pene realmente, insisto, extraordinario. Es capaz este pene de realizar operaciones de rescate, grabar murales, izar banderas, incluso robar helados a los niños. Y esta serie de dibujos animados ha reabierto el debate de si esto es o no oportuno para niños y qué es aquí lo políticamente correcto, si la diversidad y la inclusión o no hablar de penes gigantes. En Copenhague son las 7 y 50 minutos de la mañana. Sabíamos que iba a ser así. Sobre todo el tono de entusiasmo con el que ha contado la historia. Oye, es un pene extraordinario. Pues cómo no va a hablar con entusiasmo de él. Bueno. ¿Un qué? Un tono sobrio, pues yo lo habría entendido. Pero un danés. Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor. Después de esto no sé qué decir. ¿Cómo sale esta? Esto, ya mismo expansión. El precio de la vivienda va a caer hasta un 5% en 2021, pese al repunte de ventas. El Banco de Inglaterra cifra en 7.000 los empleos fugados de la City por el Brexit. El repunte en los intereses de la deuda, en previsión de un mayor crecimiento y una mayor inflación, reactiva el atractivo inversor por el sector más penalizado por las políticas de tipo cero, que como sabéis, es el bancario. 5 días, la bolsa despega, impulsada por la banca y la vacuna de Moderna. El economista, la ola de frío polar encarece un 20% el recibo de la electricidad. Ay, la construcción dejará de ingresar 50.000 millones hasta 2022. Y Moncloa engorda la oficina de los fondos europeos un 50%. ¡Era por dinero! Vamos a la prensa económica internacional. La columna Lex del Financial Times nos cuenta que ayer miércoles el título de la deuda de 10 años de Estados Unidos subió otra vez por encima del 1%. No había esto pasado desde marzo. Que dice, claro, todo indica que los demócratas van a recuperar el control de Washington. Esto puede indicar unas políticas fiscales expansivas y una preocupación mayor por la inflación. El Wall Street Journal también nos apunta que los mercados globales han subido a pesar de los disturbios en el Capitolio, y tiene un editorial otra vez muy crítico con Trump, como ha sido este periódico durante los últimos 4 años, a pesar de apoyar pues a esas políticas de bajada de impuestos y otras, pero ha sido muy crítico con el populismo, y termina diciendo el Journal, bueno, que las protestas han sido animadas por mentiras del presidente y en fin, habla del toque de queda, en fin, y dice esto parece como una noticia de un corresponsal extranjero en una tierra muy desgraciada, y en realidad lo que es el regalo de despedida de Trump a Washington y al país por haberle negado un segundo mandato. La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima, y dígoras y pachi en el mundo. La mujer pregunta, ¿no nos ha tocado nada? El marido enseña un billete de lotería donde se ve 2020 y responde: ¿qué va? Con este número nos ha salido a pagar. Nos queda por contar la actualidad del mundo del deporte con Félix José Casillas. Y con la insurrección en la Copa, con el asalto del Barça a los puestos Champions de la Liga, la Western de segunda B que asaltan a los grandes. De momento hay 4 clasificados ya para el sorteo de mañana. Hoy tienen la oportunidad otros 4, ya están avisados y saben lo que los pueden vacunar en esta Copa Moderna: Cádiz, Valencia, Huesca y Eibar. Protagonistas del desalojo: Ibiza y Córdoba el martes, Navalcarnero y Cornellá anoche. Los titulares de prensa nos hacen dudar si es cornellada o cornellazo. La derrota del Atlético de Madrid contra el equipo catalán en lo más destacado de la noche copera, un Atlético que se ha vuelto astemio, no aguanta una copa, dice Marca, y con resaca. La retórica incendiaria de Simeone en la derrota: el año que viene habrá que buscar soluciones si estamos aquí. Palabras que suenan como el aviso de la llegada de la tormenta Filomena. Nada que objetar también en la victoria del Cornellá. Su cuenta de Twitter sigue activa: ¡ay Dios, la que hemos liado!, dice el tuit con más likes del equipo verde. Y en la sesión plenaria de la Liga queda ratificada la victoria de Pedri, el gran protagonista en la victoria del Barça 3-2 en San Mamés. El canario es el estandarte de la transición que el equipo azulgrana está realizando esta temporada. Y el abrazo entre Messi y Pedri, la foto del asalto del Barça a los puestos de Liga de Campeones con el equipo de Koeman, que se cuela ya la tercera plaza. El Athletic, en el inicio del mandato de Marcelino, empezó ganando, pero no pudo aguantar el asedio azulgrana. Y el otro gran protagonista de la noche en Washington ha sido el jugador NBA Bradley Beal, que ha anotado 60 puntos en la victoria de su equipo en Filadelfia, 14 rebotes de Ibaka en la victoria de Clippers en San Francisco, en una noche marcada por los incidentes del Capitolio y con comunicado de dos equipos, Boston y Miami. Jugamos el partido de esta noche con el corazón apesadumbrado. La drástica diferencia entre la forma en la que los manifestantes de la primavera pasada y del verano fueron tratados y el estímulo dado a los manifestantes de hoy, que actuaron ilegalmente, solo muestra cuánto trabajo más tenemos que hacer. Gracias, Félix. En 5 minutos, las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Ahora bravo. Seguimos. Muy bien. Oye, ¿no te apuntas a una cena en casa? ¿Cómo que no te vienes a la partida de mus? Que no insistan. No hay mejor plan que tener calefacción por suelo de Politerme en casa. Siempre a la temperatura ideal. Ahorras y lo regulas desde tu móvil. Compruébalo en lamejorcalefacción.es. Politerme es la elección ideal por calidad y bienestar. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Ofertas demoledoras. Puerta lacada completa 70 euros y Bruselas blanca 95 euros. Además, plato de ducha 60 euros y mampara de baño 90 euros. Calle Timan Falla 4 Humanes, bricomoraleja.com. Sabes que tienes sobrepeso, pero ¿sabes por qué engordas? Con el analizador corporal de Adelgar detectamos el origen de tu sobrepeso en 5 minutos y te recomendamos un tratamiento específico para ti. Pruébalo gratis. Pide tu cita en el 91 577 4477 y en adelgar.es. Consulta condiciones. ¿Quieres saber cómo van a tributar dividendos, acciones, bonos, fondos, seguros y planes de pensiones? Este sábado con el periódico Expansión Guía Fiscal del Ahorro. Conozca cómo van a tributar los distintos productos de inversión. Diseñe su propia estrategia para rentabilizar sus ahorros y pagar menos a Hacienda, con ejemplos prácticos. Este sábado acuda a su kiosco a por la Guía Fiscal del Ahorro gratis con el periódico Expansión. Volvemos a los bares, volvemos a nuestras raíces, volvemos al vermut. Pide en tu bar Vermut Fecini. Desde 1940 estamos con vosotros en los bares, sus barras y sus terrazas. Y además, puedes disfrutarlo en casa. Pídelo en nuestra web vermutfecini.com. Recuerda, vuelve al vermut. Pide Fecini. Cariño, con este frío te propongo el plan ideal: TV Player, manta y sofá. ¡Me encanta! Los mejores canales de televisión, documentales y programas temáticos están en tvplayer.com y podemos conectarnos desde cualquier dispositivo. Conéctate a TV Player y utiliza el código GRATIS para disfrutar de un mes de contenido gratis. TV Player, la tele que te gusta. Somos Murprotec. Escúchanos bien. Solo tenemos 20 segundos para decirte que tienes un 20% de descuento desde el 20 de diciembre de 2020 hasta el 9 de enero en todos nuestros tratamientos antihumedades. O también puedes pagar en 48 meses sin intereses. Que no son 20, pero está muy bien. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es. Oferta válida en primera visita diagnóstico. ¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo. Por nuestros 20 años de experiencia, sabemos cuáles son las necesidades de tu negocio y cómo funciona. En Decorman hacemos la obra nueva o reforma de cada local cuidando la estética, pero sobre todo pensando en tu rentabilidad. Para tiendas, restaurantes o franquicias, nuestro objetivo, la satisfacción total de nuestros clientes. 91-609-3370 o decorman.es. En Audi, nuestro único rumbo es una innovación sostenible que te lleve el doble de lejos. Modo eléctrico activado. Nueva gama híbrida enchufable TFSI-E de Audi. 40 kilómetros en modo eléctrico, etiqueta cero y un futuro más sostenible. Audi. Innovamos para no dejar huella. Descubre el nuevo futuro en Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara y directa. Y ahora les hablamos de una operación muy importante. Es una operación que toma nombre de una diosa romana y que acaba de comenzar. Es fundamental porque los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que se suman a ella combaten posibles amenazas en nuestras fronteras. Alfonso, hablemos de libros. Los que están hoy en la Cuesta de Moyano, en la capital de España, firmando ejemplares para fomentar la vuelta, si es que alguna vez nos hemos marchado, en la lectura de los libros cada día. Hay que leer más. Nos aproximamos a Bruselas, donde sigue celebrándose un Consejo Europeo Extraordinario Presencial que va para largo. Para estar siempre bien informado, noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cada noche, José Ramón de la Morena entrevista a los protagonistas de la actualidad deportiva. Analiza con expertos grandes jugadas, goles con duda y golazos, declaraciones polémicas y decisiones arbitrales. Cada noche, un equipo de reconocidos profesionales analiza en el transistor todo el deporte, en un tono cercano y con el buen ambiente que se respira cuando se está entre amigos. Si te ha podido el cansancio, te has perdido algún programa o quieres volver a escuchar cualquier sección, tienes el programa deportivo de referencia en la web y en la app de Onda Cero. El Transistor, con José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.